Plot de Cast, episodio 5. Yeah, ¿quién tenemos en el podcast aquí? Ah, espérate, yo soy Rafa, antes de que se me olvide. Ey, Rafa. Ey, yo soy Rafa. Nadie te conoce. Ya deberían, güey, son 5 episodios. Su foto está en uno. En el cero, ¿verdad? Preséntense, chicas. Preséntense, chavas. Bueno, como nadie se presenta, empezaré yo primero. Hola, yo soy Marco, bienvenido a este podcast. Y como ya saben, diviértanse. ¿Es como que estoy jugando algo? No, estamos jugando nada. Ah, ¿quién acaba de hablar? Yo soy Javier, ¿qué digo yo? Mucho gusto. Y ya. Javier el rockero, obviamente. Perdón. ¿Eres Javier el rockero? Sí, hay otro Javier ahí. ¿Quién más, pues? ¿Y más en el podcast? Tenemos a Luisín, lejísimos de la computadora. Hola muchachos, yo soy Luis. Y estoy lejísimo de la computadora. Y estoy muy lejos, ojalá me escuchen. ¿Quién acaba de gritar enfrente del micrófono? ¿Quién es? El pendejo. Ah, soy yo. Soy Oscar. Bienvenidos, muchachas. Te falta otra vez. Ay, güey. Hola, yo soy Jackie. Y también ando medio lejos de la compu. Espero nos escuchen, se diviertan y les prometemos muchas cosas, tonterías y más. A ver qué hay. Jürgen, habla. No hables. Tenemos el Jürgen, regreso. Jürgen, tenemos espectadores el día de hoy. Sí. Tenemos el regreso del Jedi, Jürgen. ¿En qué versión? Acércate, por favor. Jürgen, necesito que me hagas un favor y conectes. Acércate a mi ser. Ah, estamos grabando un podcast. Bueno, y tenemos un invitado especial. ¿Qué se llama? Ey, deja que se cruzca, cabrón. Miguel, soy el nuevo en la fe. Yeah. Él hizo los logos que tenemos ahí. Sí, gracias. Por fin tenemos la reunión de dos tortugas ninjas, Rafael y Miguel Ángel. Oh, va a estar cabrón conseguir a Donatello, güey. Tenemos a Leonardo por aquí, ¿no? No mató que no sea bien, ¿no? El segundo nombre de Jürgen es Leonardo. Bueno. Sí, Jürgen Leonardo. Jürgen Leonardo Neave. Bueno, pues ya que andas de mamón, que Oscar, dime qué has estado jugando esta semana. Estuve jugando, no pude resistir la tentación y compré otra vez Guacamelee, pero la Turbo o Turbo Super Championship Deluxe Edition, una madre así. Y tiene unos con dos nuevas áreas que he visto nada más. Y tienes un nuevo poder, y al parecer hay otro nuevo poder, pero todavía no lo he desbloqueado. ¿Cuál nuevo poder, Oscar? El calabazo. Cabrón. No, es uno que es uno especial y lo activas y pegas muchísimo, como el doble por cierto tiempo nada más. O sea, ¿no es como los primeros? ¿De que tenías como los cuadritos? No, o sea, nada más lo activas, tienes una barrita y luego si pasas la barrita pasa cierta barra, se activa y lo puedes, o sea, pegas el, yo creo que es como el doble. O sea, pero tienes que gastar primero las barritas que tienes con los poderes normales. No, es otra barra aparte. Casi no la uso porque o sea, la pero tienes. Si tú que has jugado el anterior, o sea, el primerito, no. Y el nuevo, o sea, crees, o sea, es recomendable comprarlo. Estoy teniendo otra un vez. Momento ahorita con mi Javier. Pero bueno, Rafa tomó mi mano por 5 segundos, fue hermoso. Eso es lo que estás jugando esta semana, Javier. Con su mano, estás jugando con Javier. No mames, qué cortante. Con su corazón. Con el corazón. Lamentamos interrumpir su conversación de. ¿Ya dejaste de masturbarte? Gracias. Silenciosamente. Voy a masturbarlo, güey. Bueno, pues no sé. A mí sí me gusta, sí vale la pena. Todavía no lo he terminado, pero. Pero no subieron el nivel de dificultad o algo. O sea, los escenarios que venían en el juego siguen siendo los mismos. O sea, mismos enemigos, mismo todo. Hay más hay nuevos enemigos que son los mismos, pero son como la versión encabronada. Y no se llama Miguel, se llama Michael. No. Y esas. La versión. Esas. Y esos nuevos enemigos tienen el poder nuevo que tú puedes tener. Y obviamente pegan el doble. Ellos. O sea, y eso es en el modo normal. Ajá. Ahora interesante. Marnio, ¿qué has estado jugando, pues? Pues estuve jugando Javier. Final Fantasy 8 y con Javier ahorita. 5 minutos nomás. ¿También? ¿Como el Rafa? ¿Tampoco? Javier trae para todos, güey. No, pero sí, fue el Final Fantasy VIII. Para los que no lo hayan jugado, está bien vergas. Pinche, bueno, lo que se me hace bien interesante de ese juego es el sistema de las magias, que no es así normal como en los otros Final Fantasy, que tienes tu barra de maná. Ahí maná. Tú, bueno, y se tocan rayando el sol. Sale feo. Clavado en un bar. Sale feo. Bueno, pues de pinche maná. Otra vez. El caso es que las magias, güey. Las magias las tienes que sacar de los enemigos o de puntos de extracción. Y lo que tiene también es de que puedes ponerle las magias, por ejemplo, en la vida, en la fuerza, en el espíritu y en cosas así, para que se le suba, o sea, si se lo pones en la vida, obviamente le sube la vida, y en la fuerza igual, la fuerza y así. Más aparte tienes ataques de estado, por ejemplo, de que haces un ataque normal y les puedes infligir así, por ejemplo, que se queden dormidos. Pero sí, está muy interesante y, bueno, se me hizo que tenía una duración pues normal, como los RPGs, me tardé 40 horas, pero pues sí, acá sacándolos en nivel 100 cada uno. ¿Que no tienes que sacar la magia de los enemigos que peleas? O sea, sí. O sea, ¿tienes que manualmente sacar magia de cada enemigo? Sí, si quieres. O sea, no necesariamente. Pero si no lo quieres, pues no tienes... O sea, si no quieres hacer eso, no hay puntos de extracción. En, o sea, por ejemplo, cuando vas caminando, no necesariamente se le tienen que sacar los enemigos. Ah. Por ejemplo, vas caminando y hay un... Son así como... Se ven como tipo lucecitas, no sé. Es como un vortex de luz. Y te acercas y ahí agarras las magias. Y pues, o sea, no necesariamente se le puedes quitar los enemigos. Pero si lo haces, o sea, le puedes subir la vida y la fuerza y todo eso, aparte de cuando subes a nivel. ¿Has jugado el 7? ¿De cuál casualidad? Nomás jugué el primer disco. Ah, nomás para que, ¿cómo los compararías a los dos? Si no, que el 7 es el santo grial de los Final Fantasy. Pues te digo que yo nomás jugué el disco, el primer disco, y pues no se me hizo la gran cosa. En cambio, este otro juego, así desde que lo empecé, se me hizo bien vergas. ¿Quién estuviste en el segundo podcast, Rafa? ¿Eh? Ya habíamos discutido eso. ¿Ya habíamos discutido esto? Bueno, no tan así, en comparación, pero sí, hablamos un poco de Final Fantasy 7. Pero bueno, eso es lo que he estado jugando. ¿Qué versión estás jugando? La de Com. ¿Tienes la de PlayStation? Sí, también. ¿Diferencias? Bueno, no sé. Bueno, pues para empezar, es la diferencia gráfica. De que el... O sea, por ejemplo, si juegas la versión de PlayStation, aunque la juegues en una televisión así, en donde se debe jugar, de las que no son HD, se ve medio pixeleado. O sea, yo lo jugué ese juego cuando estaba el PlayStation, el 1, y obviamente lo jugué en televisiones de esa época, obvio. Y estaba, pues, o sea, se veía así medio pixeleado de todas maneras. Y en esta versión, los personajes están... Sí, les hicieron un retoque muy suave. Pero no están volviendo a renderizar nada, ¿no? Nada más le están poniendo ahí filtros a la imagen para... No, creo que sean solamente filtros. Porque sí se ve el cambio así bien drásticote así de uno en otro. Y también otra cosa, creo... Bueno, hay una... Es como una islita, que es donde están los cactuar. Son unos cactus, los cactus de siempre del Final Fantasy. Y que yo me acuerde, no estoy muy seguro, pero en la versión de Play 1, los cactus esos te daban, bueno, se llaman action points, que se los puedes poner a las invocaciones que tienes. Yo que me acuerdo, te daban 5 puntos cada cactusito que matabas, y en esta versión te daban 20, creo, 20 puntos. O sea, fue la única diferencia que yo noté, nada más. Eso sí. Pues a ver tú, Miguel, ya que estás junto conmigo, ¿qué has estado jugando? Yo no... He jugado nada. Yo no juego nada. Tomando en cabrón. ¿Qué estoy haciendo aquí? El último juego que acabé fue Warland 4, que me lo vendió aquí Luisi. No. Yo no vendo juego. Pues buenísimo, se lo recomendaría. Tengo mi santo grial de plataforma, serían Ninja Gaiden, Yoshi Island y Mario 3D World. No, 3D Land. 3D Land. World. Ah, okay. Supongo que Trade World debe ser Trinan hasta con esta vez. Pero no. Yo te iba a correr del podcast. Warland 4 se me hizo probablemente lo. No es un juego difícil, pero el diseño de niveles es tremendísimo. No, todo lo que hagas, cualquier rico que des, tiene una razón de ser. Entonces, y lo notas cuando, al final, cuando llegas a la tortuga que a una rana, no me acuerdo, la rana que te pone el counter para que tú tengas que salir un chingo del nivel. Ah, sí, que te da tiempo para salir del nivel. Al final de cada nivel tienes que pisar una rana y esa rana te va a poner un counter y tienes que llegar al principio del nivel, y ahí es donde notas el diseño de niveles que también está. O sea, en tu primer trayecto ves caminos que no puedes tomar, dices, ay, güey, pues, qué frustrante. A mí me frustra mucho ver cosas que en juegos que no puedo hacer. Y Mario Land, el Wario Land te recompensa muy chido ese sentimiento. O sea, pero eso de que te dices de que cada salto tiene su razón de ser, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, no sé, no tengo un ejemplo. Donkey Kong Country, es el primero que se me ocurre. Hay partes de los niveles donde tienes tres enemigos, tres de esos. Que están brincando así nada más. Están tres en un orificio y nomás están brincando esos güeyes y nomás los piensas. Me da miedo la exactitud del efecto. No hay razón de ser en ese movimiento porque simplemente podrías brincar la plataforma y ya. O sea, no. Como quien dice, los güeyes están haciendo algo específicamente. Ajá, no sí, nada siempre. Más chileando. Si sí, ves un. Cada, hay enemigos que te dan este power-ups. O sea, no es como que tú agarres un hongo o una estrella y ya. No, todos los enemigos te atacan y te dan power-ups. Hay unas abejas que te pican, se te inflan los cachetes y vuelas. Hay unos enemigos con martillos que te hacen que brinques como trampolín. Unos güeyes que te aventan manzanas y te hacen gordo. Y te hacen gordo. Sobre todo porque las manzanas son un chingo de grasa. Todo ese tipo de acciones tiene razón ser para secretos. O ves una rampa y en esa rampa, si dices, ah, una rampa me voy. Pero no, esa rampa tiene razón ser de que te puedes ir rodando y vas y descubres un nuevo camino. Ese tipo de cosas. Pues son como. Ahora, así que todo ese juego, todo se basa básicamente en el diseño de niveles, ¿no? Porque en sí el personaje, Wario es indestructible, en todo el juego, no hay forma de morir. Ese es el primero en el que no. Es el primero en el que no, entonces el chiste, porque donde yo entiendo todo está diseñado para que llegas a un punto con un checkpoint. Ajá. Y de ahí te tienes que regresar hasta el principio del nivel. Es como, bueno, tiene mucho sentido porque es el. La relatividad. El Nintendo Research and Development One, sí, el que ya no existe. Ellos hicieron Metroid. Entonces cada nivel de Wario Land es como un Metroid chiquito con un tema en específico y una mecánica en específico. Cada plataforma está diseñada para que sea como de dos formas diferentes de ida y de regreso. Ajá, así también. Pero pues por algo el juego está tan cortito, o sea, está muy bueno, pero son. Ha de ser un chingo de tiempo diseñar un juego. No, son 16 niveles nada más. Digo diseñar el juego, niveles que funcionen así, está bien. Pues es corto porque tiene calidad, porque por ejemplo un RPG es largo, pero porque las mecánicas siempre van a ser las mismas. Sí, durante lo largo del juego. Pero la diferencia es cómo interactúas tú con los enemigos, pero vas a hacer lo mismo todo el tiempo. Y en este no, cada nivel tiene. Una idea nueva. Sí, pues como lo que hacía el 3D Land, de que cada nivel era una mecánica nueva de gameplay. Yo creo por eso también me gustó mucho, porque como Mario Land tiene también mecánicas cada nivel, la del güey que te va siguiendo y las plataformas que se van. Pero eso está bien castroso cuando te sigue el pinche Mario Zoom. Sí, o sea, sí se me hacía chido. Son mecánicas. Y de hecho, igual el 3D World también hace lo mismo, como de. De un nivel y te enseñé lo de las cerezas dobles y es una idea de gameplay. También el de la planta esa que se pone las cosas. Mm-hmm. Es otra idea de gameplay, pero sí, el juego creo que se basa. Pero sí está bien. Incluso sí, ya pasarlo 100% con todo, sé que el está bien. Yo lo pasé desde la primera, nomás me faltaron 3 discos. Sí, pues está bien. Está bueno, está cortito. ¿Y tú dicen que has jugado esta semana? Pues yo estoy jugando el Kirby Return to Dreamland para el Wii. Ya. ¿Es el de que se juega de 4? Sí. Ya tenía rato que lo estaba buscando y pues quería jugarlo porque. ¿Y por qué lo encontraste en Pirate Bay? ¿O? Sí, en Pirate Bay. En Original Bay. Sí, porque cuando salió. De hecho, empezó el hype del Kirby de 3DS, el Triple Deluxe. Y era como que, lo quiero, pero no lo puedo tener, entonces quiero conseguir el otro de Wii. Y está muy bueno, de hecho, me recuerda mucho al juego el de Kirby de 64, bastante, o sea, está muy muy parecido. Sobre todo porque en el 64 tenía cada nivel 3 cristales, y en este cada nivel tiene como que 5 objetos coleccionables, así para pasarlo al 100%. Pues ese tipo de cosas me agrada, como para que le da cierto replay al juego. ¿No se hace un caos con 4 Kirby's o 4 Metanes al mismo tiempo? No lo he podido jugar de multiplayer, pero. Yo sí lo jugué de 2 y pues el mismo caos que se haría en New Super Mario. Pero no se pueden interrumpir entre ellos, no. Así. O sea, es realmente el juego solo está solo una vez usé así, le dije a mi hermano que me ayudara nada más una parte que no podía yo solo, es como que pues hago trampa y uso otro. Ayúdame a pasar el kit. Sí, era como que era presionar un switch. Y era el epic yang. Era solo como que presionar un switch, correr a una puerta y agarrar el objeto antes de que cerrara la puerta, pero realmente no podía y no le llegué, como dije, ¿sabes qué? Pues voy a usar otro control y nada más dejé un Kirby sobre el switch y el otro ya que lo agarraba. Y es la única vez que lo he usado. Lo juro. ¿Y cómo te sientes con eso? Muy mal, pero ahora que ya lo confesé, no siento tan mal. Pero sí, eso me recuerda mucho al de 64 por la idea. Y como un híbrido entre el de 64 y el de Super Nintendo, el Superstar, porque regresan un chingo de poderes y ponen uno que otro nuevo. Y está entretenido. Y igual, muchos niveles se sienten parecidos, pero hay ciertos niveles que sí, como que es. Se enfocan en una sola idea. Por ejemplo, ahí hay un mundo de agua que solo uno de esos niveles es de nadar y los demás es ya por encima, por la superficie. Y hay otro que es totalmente el nivel es un río que te va arrastrando. Entonces solo es como un curso de obstáculos, o sea, vas a madre sobre el río, pero te van poniendo varios enemigos y cosas indestructibles para solo esquivarlos. Pero no es, pues eso me gustó porque hubiera estado peor que fueran los 5 niveles de agua y de. Pero entonces sí está muy parecido al de 64. Sí, está muy parecido al de 64. Diría más que nada al de 64. Y no está tan cortito. Que no, eso no me gusta el 64, pero sí. Está bien cortito y nunca lo pasé. Nunca he pasado ningún Kirby, nunca, no me ha gustado mucho. Está es muy interesante. El de 64 me gustó mucho y cuando combinar poderes. Sí, me gustó, era lo que estaba diciendo. Esa idea está bien chida. Todos sí, vamos a eso. Eso a todos les gusta. Y también eso, lo que me fijé es que te ponen las cosas más fáciles, porque en el de 64 me acuerdo que era, sí. O sea, bueno, no te pones cosas más fáciles, te hace menos tedioso el trabajo, porque en el de 64 me acuerdo, por ejemplo, un cristal que para abrirlo necesitabas el poder de piedra y bomba, que era dinamita. Entonces, pero en ese nivel no había ni piedras ni bombas, tenías que ir a otro nivel, buscarlo, conseguirlo, volver a meterte al mismo nivel, llegar hasta esa parte en específica que era ya casi al final, y ahora sí ya podías romper la pared y agarrar ese cristal. Y en este no, en este es como que necesitas el poder de electricidad, como dos cuartos antes te dan el poder de electricidad, o sea, es rara la vez que te piden algo que no está ahí dentro del nivel, entonces no está tan tedioso, la verdad, no es nada más lo que estamos esperando. Pero sí, realmente eso es todo. Jackie, ¿tú qué has estado jugando? Ok, yo jugué... La tuvimos que despertar, por eso. Sí, semana pesada. Jugué Gone Home para PC. Gone Home. Gone Home. Sí, fue mucho drama. Gone Home. Gone Home. Sí, este juego está, está interesante porque ganó como mejor juego indie en el 2013. Mejor Home del 2013. Ya, ven, interrumpido. Pero que hay un chingo de bromas con el nombre. Sí, es un point and click. Y depende si te gustan los juegos donde tienes que andar buscando muchas cosas. Es realmente ser una persona completamente chismosa. Eres una chava que acaba de llegar de un viaje de un año de Europa. Llegas a tu casa y está completamente sola. Tienes que encontrar cómo abrir la puerta. Ya cuando entras tienes que empezar a buscar pistas de todo lo que le pasa a tu familia, porque tu familia no está. Y obviamente está lloviendo, hay truenos, está creepy. Ajá. Y todo el juego estás así como que, ay, me van a asustar, ah, va a pasar algo. Y está interesante porque en el mismo juego hay drama. Por alguna razón te encuentras cassettes. ¿Alguien se acuerda de los cassettes? ¿90s? ¿Sí? Oh. ¿Alguien? ¿Ocho track? ¿Cómo? ¿Betamax? Ya sé. Y por alguna razón la gente se grababa así diciendo cosas, o los diarios y cosas así, y te das cuenta que tu padre tiene, no el tuyo, sino el de la chava, sí, sobre, tiene problemas sexuales medio graves con la esposa. No se le para el güey. Exacto, Mario. Diablo, gracias. No se me para. No se me para. Y es todo lo que dice en el cassette. Porque me sigo grabando todos los días. No, y luego está muy obsesionado con la historia de los de Kennedy. Y no sé, o sea, cosillas así de la vida cotidiana. pero te lo presentan de una manera muy interesante porque tú vas buscando y te familiarizas con los personajes y hasta te encariñas con algunos. Pero claro que es un juego que dura 2 horas y media, 3 horas. Pero si no buscas bien, te tienes que regresar por toda la casa para poder abrir las puertas y ver qué diablos fue lo que pasó. El punto es que tenía todo para ser un buen juego, pero lo arruinaron. Así que mi experiencia es... No digas por qué lo arruinaron. No voy a... No puedo decir por qué, es el spoiler. Yo lo quiero jugar. Porque ya terminó todo el juego. Al final eres homo. Está en el Humble Bundle y lo quiero comprar. Homo al final. Pero tienes que decir que no me gustó porque no se acabó como yo quería. Pues sí, técnicamente es eso, no pasó lo que yo quería que pasara, que iba a ser que fuera un buen juego. Así se los dejo para que se queden picados. ¿Todo el final arruina todo el juego? Para mí, sí. Oh, para diablos. Mí. Pero ya con eso, pues jueguenlo, ahí lo pueden creo descargar. Creo que me quitaste toda la gana de jugarlo. Cómprenlo, ahorita está en Humble Bundle. Es que depende, o sea... ¿En cuánto está en el Humble? Ahorita creo que... Pues, es la versión más de más de $1, ¿no? Sí, está como bloqueado, no. Tienes que pagar el promedio. Son como $7, ¿no? Sí. Es que sí les conviene, porque estaba carillo, costaba como $20, Simón. Ah, sí, ahí sí no conviene. Es que dura como 2 horas máximo. 2 horas y media, 3, Simón. Pero sí, lo que te importa es la historia y al final no se acaba como te esperabas, pues obviamente no te va a gustar eso, pero si sí te gustan otro tipo de aspectos del juego y a lo mejor, aunque hay juegos con buen gameplay que la historia está bien estúpido, pero pues sí. Está chida, es, para eso vale la pena. Es que de hecho es un punto muy importante porque nos estuvo contando acerca de la historia del juego y no de gameplay. Entonces, dijiste que es point and click, ¿verdad? Sí. Pues es una constante en todos los point and clicks que la mayoría te tienen que contar una buena historia porque si no, pues, santa aburrida que te pone. Porque exacto. El gameplay no se justifica solo, sí. No justifica todo el juego. No, realmente no, o sea, lo que hace que tú quieras estar jugando es la historia en sí, de que dices, ay, diablos, ¿qué le pasó a mi hermana? ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Cosas así, y tienes que, todos los cajones, todas las puertas, hasta mover cosas, absolutamente todo, para encontrar pistas hasta bien estúpidas, que sí son importantes después. Pero es vista en primera persona, ¿no? Sí, en primera persona, así que si te asustas, es de que hay un trueno y, ay, cabrón, una sombra, y era nada más una... cualquier tontería, una planta. Tengo entendido que los que hicieron ese juego trabajaron en los Bioshock, ¿no? Sí. En un juego de Bioshock. Sí, también por eso es importante. Ese tipo mismo de la historia te la cuenta el nivel en sí, porque te estás buscando y viendo y agarrando las pistas. Achí. O sea, no hay narración ni nada. No, es tú solita y tus pensamientos, y cuando estás leyendo los diarios o escuchando los cassettes o los videos que te encuentras. Pero no sé, como dices el final, si el final este... No, es que no el final depende, o sea, a mí no me gustó, pero el final, si te gustó o no, depende mucho de ti. O sea, yo porque me hice toda una historia diferente a lo que era, fue por eso que no me gustó, pero no porque sea mal en sí. Pero te hiciste esa idea porque el juego te presentó esa idea, ¿no? Es como que estás pensando, y al final todos eran dragones y fin. Es que es muy psicológico, o sea, depende mucho de ti, lo que empieces... a pensar, así de que, es que de seguro esto está pasando por esto y esto y esto. O sea, tú crees que estás atando cabos y al final o sí los ataste o claro que te fuiste por la tangente totalmente. Pero el final tiene sentido con lo que te contaron antes. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es como película de Shyamalan Ding Dong. Prefiero no decir nada. Es que si digo, no puedo decir mucho porque les estaría contando el final, pero sí, sí tiene sentido, o sea, el final. Decir que, spoilers, ¿no? Sí, ya que se muere. No hemos dicho nada. Todos saben que mejor cuenten click de la historia de Cameron Files. ¿Alguien jugó Cameron Files? No tengo idea de qué es eso. ¿Nunca nadie jugó Cameron Files? No, discúlpanos. ¿Qué es eso? Era un juego de computadora de $10 de Walmart. No era de Walmart, pero o sea, lo miran en Walmart en la sección de juegos de computadoras de $10. Creo que es de Sierra, no estoy seguro. Pero también era así un detective, pues voy a ir a Egipto porque hay mi caso ahí. Y ya tienes una aventura con el tipo y... No sé, me gusta mucho, está bien chido. Oye, ¿y este que es point and click no tiene puzzles tontos como todos los demás point and click? Que es como combino el pan con el tenis y así abro la puerta. No, Rafa, yo no sé qué clase de puertas abras, pero... Así la cámara en files. No, aquí... Combino la bola de boliche. Por ejemplo, uno de los puzzles más difíciles es que tenías que encontrar una cartita que estaba rota y por alguna razón estaba rota y escondida en 2 partes diferentes de la casa. Tu hermana está loca, o sea, hace muchas cosas muy extrañas. y uno de los papelitos, no voy a decir en dónde, pero está atrás de un muro falso. Y claro que cuando abres el muro, realmente es pura coincidencia, es como que, Dios, ¿cómo diablos ibas a ver eso? O sea, realmente es de que tienes que andar moviendo todo para ver en dónde cambia la flechita. Pero es así, o sea, haz de cuenta que se abre el primer mapa, y luego ya tú buscas en ese primer mapa, obviamente hay puertas que no se pueden abrir. Y luego encuentras las cosas que necesitas, ah, mira, ya encontré una llave, se abre otra parte del mapa. Y el tercer mapa es el más difícil de abrir, que es ya cuando encuentras los dos papelitos que te dan la clave que hace que abras el locker donde estaba la última llave. O sea, es... está complicado. No sé. Y ya que lo pasaste una vez, ¿sientes que algún día lo vas a jugar otra vez? No, por el final. Si hubiera tenido el final que quería, sí, lo jugaba mil veces. Pero entonces el juego en sí no es su propia recompensa, ¿verdad? Es como la sorpresa al final, lo que debería ser como, ah, está fregón, pues. Es que tenía para más, o sea, tenían una historia tan bien estructurada para así como que ¡bam! Y no, como lo dejaron ir así, se les fue. No. Por eso decía, no me gustó, pero aún así les recomiendo que lo jueguen para que sientan mi frustración. No te creas, jueguenlo para que conozcan algo más. 2 horas y media realmente. Algo más que Mario, güey. ¿Verdad? Nintendo, ¿cómo? Luisín 64. Pues lo decía porque esta semana estuve jugando Rhythm Heaven, de hecho, por el tema que hicimos la semana pasada. Y es como, ese juego lo he pasado como 3 veces, también es como 2 horas y mucho. Exacto. Pero lo que digo, ese juego es, en sí, jugarlo es su propia recompensa, no es como que espero algo chido al final, no espero que... Sí. Bueno, también es diferente porque no es como que hay una historia. No, yo lo juego por la historia. Tan profunda. Pero por eso digo, es como, este juego lo podría jugar como 100 veces porque es divertido jugarlo, pero este, como el que tú dices, Gone Home, es entretenido porque, no sé, por la historia, que no va a ser igual entretenida la siguiente vez que la veas. No, ya te lo sabes, ya sabes dónde está todo. Es para jugarlo una sola vez y ya. Por lo mismo, me llama mucho la atención que haya ganado como juego indie de PC. Fue como que, bueno, ok. No sé quiénes hayan decidido eso, pero... ¿Quién soy yo para criticarlos, verdad? Matos pretensiosos. Probablemente por lo mismo que dijiste, o sea, de que son chavos de Bioshock que ya traen como algún tipo de estatus. Le pasaron nada a ella. Pero pues dijiste que no dio el... No. Para mí, insisto, jueguenlo, chicos, jueguenlo. Ahí. Quiero. No se arruinaste, bueno, las ganas. Sí, si me dices, está chido, hasta el final se arruina todo. Está bien chido, jueguenlo todos. No, pues no. Pueden buscar el final en Wikipedia o en YouTube. Búsquenlo en YouTube, o sea. Pásenlo en YouTube. Y ya no tiene que jugarlo. Jürgen, ¿qué jugaste? Jürgen, acércate más. O grita, una de las dos. Muchachos, Jürgen, esta semana, Sí, ya está jugando esta semana. ¿Qué estás jugando en este momento, Jürgen? En este momento estoy jugando un demo que salió este mismo día, me parece. ¡Ah! ¿Ya hay en México? Oh, por Dios. Súper suave, sí. Ya llegó la tecnología de demos a México. Se llama Smash Brothers for Wii. Ah, otro juego indie de ese. Para 3DS, güey. Ay, para 3DS, perdón. Ay, Smash Brothers for real. Sí, muy bien. ¿De qué se trata o qué? Jamás he escuchado de Smash Bros. De golpear hermanos. De super aplastar hermanos, Trifulca. Pues Trifulca era para Wii, ¿no? Sí, más cercano era para juego Wii. Simón. Bueno, yo tenía entendido que se llamaba Disputa, güey, ¿no? Disputa. Disputa here. No sé. Hola, secundaria. Muy bien, continúa, Jürgen. Bueno, ¿y qué te parece este demo? Ya que llevas como 2 horas con él. ¿Cuántos hermanos has aplastado? Pues nomás te dan 5 hermanos aplastados. Así es que no tenía mucho replay value. ¿Ya? Value. Un demo, güey, no tiene replay value. ¿Qué tal la historia? Sí, cierto, es un demo. Sí. Imagínate, pinche demo con replay value, cabrón, pues no compras nunca el juego. ¿Y la historia, Jürgen, te atrapa? Sí, es sobre un pequeño niño que vivía en una aldea y que de repente lo quieren matar sus amigos ratones. Es la mejor historia del mundo, güey. Ya, alguien faltó decir lo que ha jugado. Mejor que yo. Oscar. No, no, fue el primero que dijo. Javier. Yo. Me estaba durmiendo. Ya pasó tanto que se te olvidó. Sí. Javier, ¿qué has estado jugando esta semana? Nos hablas con mamadas de celulares. O mamadas en general. No, aquí mi compañero Marco me prestó el Super Mario 3D Land. Por lo que vi, tiene calificaciones muy buenas. No concuerdo con ellos. Está suave, tengo que admitirlo. Está muy entretenido. Pero después de rato me aburrió. No he jugado porque, o sea, juega los niveles y a veces se hacen tan repetitivos que ya ni ganas me dan de jugarlo. En todos los niveles necesitas el Tanuki, ¿cómo se llama? El requisito ese. Entonces, se empieza a ser tedioso también a veces, de que tienes que pasar todos los niveles con la bandera dorada y todas las tres monedas. O sea, no, está entretenido no y todo. ¿Tienes qué? Pues no tienes qué, pero o sea, si quieres completar el juego bien, si lo quieres tener todo al 100, pues tienes que hacerlo todo bien. Sacar el nivel especial. Ajá. El especial. Eso es lo más tedioso. Es. Entonces, pásalo todo. Pero es que si no juegas ese nivel especial, no jugaste Mario 3D Land. Y pues sí, o sea, está suave, lo estoy jugando bastante rato y ya llegué a los especiales y todo, pero no sé. Después de rato me empezó a aburrir. ¿Después de qué tanto rato te empezó a aburrir? Como después de 3 días. ¿Tres, o sea, días seguidos? ¿Te gusta Mario 3? Simón. ¿Mucho, mucho? Pues no tanto. La verdad es que no soy muy fan de los primeros. ¿Eres fan de plataformas en general? No realmente. Pero o sea, el Yoshi's Island es uno de los juegos que más me gusta. Es de mis favoritos. ¿Te gusta Candy Crush? No me gusta Candy Crush. Hablando de plataformas. Güey, el iPad es una plataforma. O sea, pendejo. Oscar, vete de aquí, por favor. Yo no soy el que juega en celulares. No tiene nada de malo jugar en. No tiene nada de malo, güey. ¿Cómo no? ¿Un juego de celular que conozcan? Y que no les vergüenza decir esto. El emulador de NES. No mames, Sword and Sorcery, güey. No es para celulares, pero sí. Sale. Sí, está, güey. Para, bueno, está para iOS. Sí, seguro sí. Nomás te gusta por la canción de guitarrita, güey. No, de hecho. ¿Pueden tararearla? No sé. ¿Cuál? No. La canción de la guitarrita sonaba interesante. No, ahorita va a salir. Pero bueno, eso es lo que estoy jugando. Y sí, no. O sea, está suave, pero 8 de 10. ¿Sex opinión? Sí o sex no. Más 8 de 10. Sí, de sí. Rafa. Ajá. ¿Cuánto le das a una or not? ¿Cuántos rafas le das? ¿Cuántos rafas? ¿De cuántos, güey? ¿De cuántos? 5 penas de 6 rafas. O sea que no tenía pena. Y es el que tenemos aquí, güey. Entonces, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto dijiste? Yo que le diría como un 9. No tan. Ya pasó el jazz. Son mambas, Rosa. Suena jugando eso. Sí, ¿no? Es mambo, güey. Ok. Volviendo al tema, ¿de qué estamos hablando? Ah, apenas. Sí, le diste 9 de 10 rafas. Sí, güey, pues para un uno de plataformas portátil está bien fregonzote. No sé por qué dices que está tan repetitivo. Es que sí está. Sí está, güey. No está tanto. Claro que pero sí, de hecho, está en gacho. Sí, bueno, por el hecho de tener que agarrar. Bueno, pasar los niveles con Mario y Luigi, güey, para sacar el. No, pues eso ya es especial. Eso ya es extra, no es. Eso no es requerido. Pero lo extra está mal. Debería sentirse mal. Pues no suena que extra. Se aburren ya de volada. Yo creo que más extra está mal. A lo mejor influye mucho que los escenarios están muy, muy parecidos. O sea, como el diseño del primer escenario está muy parecido hasta en los últimos escenarios. O sea, como que el primer escenario de pasto y bloques y entonces y tumbas. E incluso hasta el último mundo siguen saliendo niveles de ese tipo, y a lo mejor sí se siente así parecido. Y a lo mejor en otros juegos no se nota como en los New Super Mario, mínimo le cambian a ahora es puros de hielo, ahora es puros de desierto. Sí, pues. Y no se siente tan pesado. E incluso cuando sacas los especiales, se siguen repitiendo todavía esos mismos tipos de niveles. Y o sea, y de hecho, en muchos casos se repite exactamente ese mismo nivel, solo ahora o te sigue alguien o te ponen tiempo. Pero se sigue sintiendo así. De hecho, los últimos mundos nada más te cambian mecánicas, ¿no? De las plataformas que desaparecen, ¿no? Cosas así. Sí, o de que nomás tienes 10, 30 segundos y tienes que ir agarrando relojes para usarlo. Pero sí, o sea, se siente, sí se llega a sentir repetitivo el puede influir mucho que se sienta repetitivo, que es un portátil y también... Está hecho para que juegues como 5 minutos ya fuera. No te vas a sentar y aventar el baño. Todo. Como cuando vas al baño. Que eso es lo que arregla 3D World. O sea, que es como sustituir la Biblia en el baño. Leer la Biblia en 5 minutos. ¿Cuántos versículos? Para que no te aburras. Dice Oscar Mía. Wey, pues no, no, güey. Ah, se acaba el podcast. Rafa destruye nuestro estudio. El nuevo estudio. ¿Cuál es el mejor estudio? Aquí me hablan en viernes. Obviamente es mi casa, porque hay conejitos. Hay conejitos. Y pues sí, compañeros, eso fue lo que estuve jugando. Lo siento si. Bien. No coincide. Otra vez, Oscar, ¿qué jugaste? Loop. Ya, a nadie le interesa que han jugado, vamos a sí, empezar. Man. Vamos a empezar el podcast como debería, con una lista de Javier, como siempre. ¿Cómo no? Ahí pones aplausos. Javier. Ponga... Presiona el botón. Aplausos de gente muerta. Aplausos. Ya apagué mi celular. Entonces... ¿Cuál es la lista de esta semana, Javier? El aplausómetro. Esperaría que nadie viera los juegos, pero bueno, no hay problema. Aparentemente nuestros compañeros y amigos de Darkly hicieron una... Espera, dijiste Dorsley. Simón. No, no tengo nada amigos. Que comentar. Sí. Hicieron una lista de los mejores juegos de PlayStation 2 del mundo. Es decir, pinche PlayStation 2 vendió un chingo de copias, así que yo creo que. Es el que más se ha vendido en la historia. Sí, sí, o sea que si desarrollan uno en la luna, no va a venir ahí. O sea, pendejo. Creo que no, ahora no trae chiste. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron a ese niño? Sí. Ya van 12. Se le quedó el humo de otros pantalones. ¿Qué? Se le quedó el chiste de los tres pantalones. Mira, ese es un buen chiste, Oscar. Bueno, en fin, la última vez que hice una lista tenía 11, así que ahora serán 12. Entonces, en el número 12, ya ustedes saben si coinciden o no. Con los... Bueno, Dorkly no fue el que hizo la lista, más bien ellos pusieron el poll para que la gente votara, pero o sea, Dorkly fue el que... Totalmente democrático. Correcto. Entonces, oiga, mira, si sabes que el chico fue Dorkly. El primer juego es Barbie's of Fui yo. Ni siquiera es una lista. People Choice. El número 12 sería Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. No, pues el, Simón, sí. Los hijos de la libertad. Número 12. Los hijos de América. Yo creo que sí. Está muy arcaico, a esas alturas no está tan bueno, pero para... Estamos hablando para su tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Ah, entonces está muy fregado. Ni más que ahorita. Ese, bueno, ya sabes que Metal Gear es famoso porque tiene un chingo de cutscenes que duran más que el gameplay. El 2 es el peor sobre eso. El 2 sí. A la parte final es el rey del... Es el rey. Lo único que le gana es el 4 que tiene todavía más. Pero ese, chequeé con un cronómetro, güey, para saber cuánto iba a durar la cutscene. Al final, desde que maté al jefe hasta que el crédito se acabó, hora y media. Neta. No, no mames. O sea, es como ver una película, güey. Sí, güey. ¿Y de verdad está chida la película? Está en culera, güey. No sabe. Bien pendeja, güey. Ah, ok. Yo no lo he jugado, pero tengo entendido que gran parte del juego es con otro personaje que no es Snake. Aiden. Güey, ese es el major spoiler del juego. Fue así. De hace 81. Que salió hace como. Hace 93 años, Oscar. O sea, en 2001, ¿no? O sea, exacto, ya no puedo decir que Darth Vader es papá de... ¡Oh! Ay, ya. Se acabó el podcast, güey. El Titanic se hunde. Al final Bruce Willis era el Titanic. ¿Del señor Shalala? ¿Cómo se llama? Shalala. Bueno, en el número 11, God of War 2. ¿Alguien jugó God of War 2? Yo sí, está bien pinche chingón. ¿Es el juego porno? No. No sé cómo God of War sería un juego porno. Ya se coge. Tiene un videojuego. Ahí coges. Sí, güey, pero no se ve cuando coges. Fue mi primera experiencia sexual. Sí, en el que yo jugué sí se veían las morras. Oye, Oscar, pero se ve nomás... en mi mente, eso es suficiente. Ah, nomás, lo único que se ven son tetas, güey. Sí, güey. Nada más. Yo nunca he visto platos con gente. Eso es lo suficientemente porno para un juego. Pero una especificación para adultos. Y por eso está en el top 11. ¿Y por qué si no es malo, por qué le bajas a la tele? A ver, güey. A ver. Si le mejor algo a él, le me escuché. ¿Por qué volteas a ver si lo vio tu mamá? Cuando algo es malo, porque le bajaste a la tele. Sí, pues, ay, me van a creer que es algo malo. Bueno, ¿por qué eso tan pegó en el God of War 2? No mames, güey, o sea, ¿no te gustan las peleas acá colosálicas? Yo sí, nomás estoy preguntando para que siga la discusión, güey. Es que tienes que hacer como si no supieras, güey. Ah, okay. Como Patiño. Yo no sé por qué está chida. No serás tímido. A ver, haz de cuenta. Pues es que está chida. Bueno, a mí lo que me gusta de ese juego son las peleas que, o sea, así por ejemplo con... como Shadow of the Colossus, que peleabas con colosos así gigantescos. ¿Colosos? Y que te cuelgas del enemigo, güey, y le rompes la madre. Entonces, también otra cosa que tiene ese juego bien interesante es de que tiene eso de series de botones. De que, por ejemplo, acá... Quick time events. Ajá, sí. O sea, de que acá lo pones al güey en stun y está el güey acá, ¿no? Y entonces llegas y empieza la serie de botones y es como tipo un cinemático, dependiendo de cuando le vas aplastando y hace su desmadre. Y eso es bueno. O sea, eso está muy visual. Fue de los primeros. Sí, eso es de los primeros. Ese, bueno, God of War 1, 2 y el Resident Evil 4 fueron los primeros que hicieron. Bueno, ahí para innovar con eso, pero ya usarlo como para ahorrarse gameplay. Y no. Pero eso no es pedo de God of War 2. Eso ya es pedo de los que siguen. Fue el primero, ¿no? De introducir. Sí, aquí no hablamos de Shenmue. Time events en cinemáticos. De hecho, God of War, yo 2 fue el primero que jugué. Sí está bueno. Hay un término en el cine que se utiliza mucho que se llama Sense of Wonder. Que es, por ejemplo, cuando una película, voy a poner un ejemplo muy reciente, Guardians of the Galaxy, te hace creer que estás viendo una mamadota de película. Y te hace creer que es Groot. Jurassic Park sería otro también. Y God of War tiene mucho eso. Los cinemáticos con las peleas con los jefes son impresionantes. Pero pues, sí es muletilla de diseño los Quick Time Events. O sea, te pueden poner el cinemático sin que tú presiones un botón y no habría pedos. Eso sí, tiene más estilo que... ¿cómo se dice? ¿Metal Gear? No, o sea, ya ves, lo estoy comparando con como Devil May Cry o algo así. Que debe marcar el gameplay, está bien fregonzado, que tiene un chingo de mecánicas que puedes ¿en serio? Que puedes usar. Pensé que era Button Mash en inglés, ¿no? Esos son los fighters, Jürgen. Esos son el Killer Instinct. Estás pensando, de hecho, de God of War más. God of War es más Button Mash que Devil May Cry. Sí. Devil May Cry es más estilo y más como dice Sense of Wonder, más presentación vergas. Todos los juegos de Camilla de Clover Platinum son así, Hey, fuck you. ya salió el primer Butthurt. Ya dijeron Platinum otra vez. ¿Pero qué entendiste? ¿Que dije que son Button Mashers? Más o menos, que tiene más estilo que... No. Yo soy muy fan de los juegos de Camilla y de Platinum, de Clover, lo que sea. Dame un beso. Entonces, cuando se acabe esto, que se escuchen acá los besos. No son besos. Volviendo a la lista, antes de que. A ver, que sí, bueno, el tema estaba bien. Antes de eso, ahorita le eché un ojo a su lista y ahí algo. Spoiler. Espérense, estaba antes de los dos. Spoiler de la lista, mamá. Es el número 14. Es muy subjetivo hacer una lista de juegos de PlayStation 2 porque la librería es enorme. Pero en el 14 está Okami, también de Camilla, también de Clover. Y ahí sí yo no creería que... A ver, ¿alguien de aquí pondría Twilight Princess en el top 10 de GameCube? No. No puedo pensar en un top 10 ahorita de GameCube. Todos sabemos que Marco lo pondría. A huevo. Ya no he jugado más de 10 juegos de GameCube. Se me hace bastante ilógico que Okami, un juego que es mejor que Twilight Princess... No estamos aquí para discutir de Okami y Twilight Princess. ¿No? Lo cual me gustaría discutir, pero no es el momento. No, ¿te gusta más Twilight Princess? O sea que el mejor Zelda es Okami. No, creo que deberíamos discutir eso. Siguiente número, antes de que... La que siga, no, para la que siga. Bueno, pues el número 10 es el que va antes, de hecho, es God of War 1. No. Antes que claro el 2, que no, güey. Antes que el 2, no, güey, no mames. Es claro esas raras veces en las que la secuela mejora todo. Exactamente. Claro, no. O sea que el God of War 1 está es el peor. Pero no estamos diciendo que está bien culero nomás. Comparado con los demás, es el peor. O sea, sí, comparado con deberían de estar al revés. O sea, que el 11 fuera el 1 y el 12 fuera el 2. Digo, el 10 fuera el 2, güey. Ejemplo tanto, mira, Red and Blue es el peor. Bueno, Red and Blue es Gold y Silver. Red Blue es peor que el Gold y Silver, pero no quiere decir que sean juegos malos. No, pero si le preguntas a mucha gente van a decir que Red y Blue es mejor que Gold y Silver. Hablan de Pokémon, ¿cierto? Sí. Ok. Yo diría que... Tampoco tengo una opinión sobre eso. esta lista sobre Pokémon se supone que está hecha por fans. Por fans. Entonces yo creo que ahí pega mucho la nostalgia más que nada porque nostalgia, lo salió como 2 años separados. Sí, pero de los juegos. Es como si dicen cuál te gusta más, el 1 2. Ah, el 1. Es una generación entera, ¿no? 2 años. O sea, no creo. No. Entiendo qué pasó ahí. No, yo creo que sí pega más la nostalgia en ese punto que como para separarlos. Sí, porque yo que compré la colección para PlayStation 3, pues jugué el 1, 2 y 3, vaya. ¿La colección tiene los 3? Nomás tiene el 1 y el 2, ¿no? No, tiene los 3 y los 2 de... los 2 de... PSP. Entonces, yo creo que si me preguntaran a mí, ahorita como decía Luis, que cuál me gustaría más, yo creo que sí diría el 2. Porque sí, como dijo Marco hace rato, de que peleabas contra pinches colosos y la chingada, el God of War 2 es lo que tiene, que empiezas con una escena de acción bien chingona en cuanto empiezas el juego. O sea, sale un cutscene como no sé cuántos minutos dura, la verdad, pero en cuanto empiezas a usar el mono, a usar a Kratos, ya estás peleando contra un coloso y dura bastante, de hecho, la pelea. Y más que el 1, sí tiene mucho más aspecto visual, fue un pinche cambio drástico. O sea, sí, y lo que dicen, por ejemplo, de que no, que si te ponen un cinemático y no haces ni madres, o sea, yo en lo personal no creo que sea lo mismo. O sea, el ejemplo del God of War del inicio, ahí está, o sea, no desmadres el jefe nada más haciendo puros secuencias de botones. O sea, porque por ejemplo vas caminando y te sale la mano, o sea, la pura mano así, le tienes que, o sea, tienes que rotar así nomás la mano para que se quite o cosas así. O sea, no nada más es de llegar, tenerlo, romperle su madre y se acabó. No, el God of War es como tú primero le ganas al jefe normal y luego te sale un quick time event acá nomás para hacerte algo flashy, para hacerte sentir bien, es que por no ganar. Es tipo Bayonetta. Basta. No, es que yo creo que lo están poniendo como en dos puntos diferentes. A, como que Rafa lo está diciendo que el Quick Time Event es en un cinemático, pero creo que Mario está diciendo más que el Quick Time Event es parte del gameplay durante la pelea. No, yo no estoy diciendo el Quick Time Event, sí, es como un premio por jugar bien, no te sale así nomás porque sí. Definen Quick Time Event, a lo mejor no saben qué es. El Quick Time Event es cuando te sale una secuencia de botones en la pantalla a la mitad del cinema o a la mitad del gameplay, algo así. Y si lo presionas bien, pues tienes un premio. Si lo presionas mal, pues lo más, tal vez te hacen daño o algo. O te mueres, que son los que me caen. Sí, es como los de los más famosos, supongo que son los de Resident Evil. Que o sea, porque todo el mundo los conoce. De que, presiona tal cosa y si no lo haces, lo más probable es que te mueras. Para correr de la bola. Y ya que lo mencionas, el número 9 es Resident Evil 4. Mira, hablando de ese. Hablando wow, de... pues más vale que la competencia sea más bien fregona, güey. Porque ganarle al Resident 4 está cabrón. Está muy chido. Está interesante, sí lo llegué a jugar y sí me gustó bastante, la verdad. Pero igual no es mi favorito. Lo jugué, está bien, digo. Siento que muchos se dividen en juegos de Resident Evil post el 4 y pre al 4. O sea, mucha gente se va de no, el primero es el bueno, o el 0 es el bueno, o el 3. Eso sí es nostalgia. O sea, o el total. Ghost Veronica. O sea, pues, he jugado el 0 y la neta está muy, muy bueno. Pero ingresa el código. Pero yo sí lo podría. Pero a más gente Betty. Se va después del 4, se salió el 4, luego el 5 y el 6, que son más de acción. Y pues, gente prefiere más acción. Pero el 4, sea lo que sea, sí tiene todavía. Sí, el, o sea, modo survival. Para mí el 4 sí es el último que tuvo ese elemento. Es el balance. Hecho. Más que nada. Bueno, lo que más me gusta, por ejemplo, los primeros que dicen que te hacen que la sufras bastante es que no te dan balas casi. Sí. Y tienes que estar como que cuidándolos mucho. Y el 4 también, el 4 empiezas como con 10 balas, ¿no? 10 balas, sí, y el cargador. Y te dan bien poquillas balas y pues es. O sea, es la primera escena de la villa que llegan todos los güeyes a. Un forastero. Ajá, o sea. Pues si eres acá de. Nah, pues yo solito me los chingo de uno en uno y pues quieres matar a todos, nunca vas a acabar. O sea, pero de hecho también tiene. O sea, lo que tiene ese juego es de que, por ejemplo. O sea, sí se puede, sí, por ejemplo, sí puedes matar a todos, pero, o sea, puedes ahorrar en el, o sea, en lo mismo, porque, ¿sí? Por ejemplo, exacto. Tienen así como que weak spots cada zombie, no sé, güey, cada ganado, por ejemplo, si le disparas en la cabeza y puedes hacer un, o sea, te lo acercas y lo golpea y hace que empujes a todos los... Reacciona diferente en donde le disparas. Sí, por ejemplo, si le disparas en la rodilla o en... la cabeza, la cara. O sea, la diferencia es que los demás dicen que podías apuntar al piso o al techo. O en medio. No. Sí, de hecho, los esquivan también, pero ya cuando les dejan la mira mucho tiempo es cuando se hacen para un lado. Pero eso sí, quiero ver qué juego le ganó al Resident 4 en esta lista. Diablo, parece que les gusta mucho. Número 8 es Grand Theft Auto Vice City. Scarface. A mí me gustó un chingo, la neta. Es que inventé una copia de Scarface ese juego. Y lo más raro es que después salió un juego de Scarface. Sí. Que está igual. ¡Chingo la volada! Está bien chido ese juego. Uy, ¿el de Scarface o el de Scarface? Está chido. Pues el Vice City, o sea, sí está chido, pero yo no lo consideraría así. Por ejemplo, mejor que el San Andreas. Y todo, y, o sea, fíjate, no sabemos si San Andrés está en la lista todavía. No, pero yo estoy haciendo comentario. Porque hay, por ejemplo, personas que tengo unos amigos que me dicen de que no, es que el Vice City está mejor que el San Andreas. Pero a mí, en lo personal, el San Andreas se me hace muchísimo mejor. Y por ejemplo, el Grand Theft Auto 5 estuvo así a punto de hacerme que bajara al San Andreas y pusiera el Grand Theft Auto 5 arriba. El 5 está bien chingón. Sí, sí, está muy bien. ¿Qué es lo que hace que tengas el San Andreas arriba del 5? Pues para empezar, el San Andreas. Ya no hay que hablar del Vice City, porque el San Andreas. Bueno, mira, lo personal se me hace como que tiene más cosas y el mapa se me hizo más grande, porque la verdad desde el Grand Theft Auto 5 se me hizo más reducido. A pesar de que todo el mundo decía que era un mapa gigantesco, pero la verdad, o sea, parece lo mismo. Porque San Andreas es todo todo el estado de. Es Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas, ¿no? San Andreas. Sí. Sí. Y 5 es nomás Los Ángeles, ¿no? Y como una parte de. Una parte, o sea, pero de todos modos, si están haciendo un Grand Theft Auto y ya saben cómo son los Grand Theft Autos, que tienen varios, o sea, por ejemplo, varias ciudades, y aquí que nomás ponen una ciudad, era para que hubieran hecho algo grandísimo. O sea, para compensar de que nada más es una ciudad. De hecho, el mapa está más pequeño que el 3, creo, en el Vice City. El mapa del Vice City sí está más chiquito. Está más chiquito que el 3. Sí, es un mapa muy chiquito. Siguiente número, pues. Para la gente fue mejor que Resident Evil 4. Wow. Y el número 7, Final Fantasy X. Final Fantasy X está muy chido también. ¿No has jugado Final Fantasy X? No, 10, pues. Sí. Está en mi lista. No he jugado el 10. Fíjate, ese Final Fantasy tiene los elementos de los Final Fantasy pasados. Ya es que también. Bueno, pues yo creo que fue el último también de tener los elementos. O sea, dejando fuera los Tactics. O sea, porque ya después de ese ya empezaron a sacarlas. O sea, de lo que todo el mundo se queja en los Final Fantasy, de que ya no son por turnos. Ah, sí, será por turno, ¿verdad? Ajá, ese es por turnos y también pues, está bien. Pues técnicamente que eran los anteriores es el Active Time Battle. ¿Es técnicamente turnos? O... Pues sí, solo te dan tiempo de espera ya. ¿Como Chrono Trigger? Sí, es el sí, mismo. Exactamente, ¿llamarías eso por turnos? O sea, sigue siendo es por turnos. Más que si te recompensan por reaccionar rápido, ¿no? Te dan como dos turnos más, o un turno más, y le das más rápido que la barrita del enemigo, así. Bueno, Final Fantasy X. Final Fantasy X, número 7, ¿están de acuerdo? Perfecto. Número 6, Star Wars Battlefront 2. ¿Alguien llegó a jugar Star Wars Battlefront 2? Está muy apegado a Star Wars. Sí. Bien, acordamos que no. Número 5. Metal Gear Solid 3. Yeah. Ese sí. Es el más Metal Gear más fregón de todos. ¿Es el mejor Metal Gear de todos? O sea, de todos, hasta ahora sí. Claro que sí, hasta ahora sí. Arregla todos los problemas que tenía el 2. De hecho, lo que te dije de 1 hora y media, ninguna cutscene en el 3. Suena tonto, pero ninguna cutscene dura más de media hora. Eso es un alivio, de hecho. Es mucho menos que 2 horas. Un Metal Gear es un alivio. Para Kojima eso es como calmarse un rato. O sea que es más gameplay que... Es mucho más gameplay, es como el doble de gameplay. Ahora sí ya es un gameplay de 51%. Es casi un juego. Pues el número 4 es el que decía Marley en un momento, lo de fotos en Andrés. Número 4. Tommy Vercetti. Sí, man. Fíjate, ese sí, el personaje está chido. Tenía que tener algo bueno. Y regresamos. Y música también. Ahora sí hablamos de Vice City, ¿verdad? Y la música está muy buena también del Vice City. Porque es de los 80, de eso es Rams. Por eso está muy bueno. Y no hicieron nada. Bueno, el número 3 es Kingdom Hearts. 1 aparentemente. A ver, ese ya está, es también culero, güey. ¿No te gusta Kingdom Hearts? A mí me encanta Kingdom Hearts, pero este, ese juego no creció muy bien. A mí no me gusta Kingdom Hearts. ¿Tiene fanbase muy naca o qué? No, güey, pues que es acción RPG, pero la acción es, la acción y la parte de RPG son bien básicas, güey. O sea, la acción es como X, y ya. Mickey Mouse. De hecho, bueno. Ese no es Mickey Mouse. El Goofy, güey. Tiene la mejor combinación de Disney y Final Fantasy que todo lo demás Kingdom Hearts, porque ya en lo que sigue se enfocó más en Square Enix que en lo de Disney. Lo único que me gustó es que sale Squall. Por eso, pero el primero sí es, bueno, Sora es personaje original, pero de ahí en adelante es nomás conociendo personajes de Square Enix y de Disney. Pero es como 50-50. Ya de ahí en el 2 en adelante se enfocaron más en personajes de Final Fantasy y más en personajes originales que no tienen nada que ver. Los Heartless, no, la organización, no, 13 y toda esa madre. Ya después de los Axel y amigos. Como que quisieron dejar de ser que nomás fuera un crossover y es como, ah, esta es nuestra historia original, bien fregona. Y todo el mundo de Disney quedaron así nomás de fondo, es como casi filler. Así que al menos eso sí le doy más que el 2. Entonces, ¿tú crees que debería ser el 3 o debe estar...? No, yo creo que debe estar más bajo. ¿El 1? Sí, el 1. ¿Pero que sí quede en la lista? ¿Y que no esté el 2 quedarían... arriba? No, ni siquiera en el top 10. ¿Quedaría más arriba de todos los que ya mencionaron? No. ¿O sea, no estaría en el top 10? Claro que no. Bueno. Güey, es que es una competencia muy cabrona con el Play 2. Sí, de hecho, sí. Pero bueno, el número 2, yo creo que Marcos se va a excitar. Es Charu, Ultra Colossus. Ay, yeah. El segundo mejor juego de PlayStation 2 de la historia. El mejor, güey, yo diría. No puedo ver cuál es el número 1. ¿Lo pondrías en el 1? Peladas, güey. Claro, sí, que pinche, sí, mejor juego de PlayStation 2, güey. Y de toda la historia. Yo sí, no lo he jugado. Ese juego está en mi top 5 de todos los juegos de la historia, güey. Claro que está, es el mejor de Play 2. ¿Qué estás haciendo, Oscar? Me quería comprar. Se excitó también. Me quería comprar la. ¿Colección? Bundle, sí, que es Nico y. Y Charlotte de Colossus para PlayStation 3. Absolutamente, cómpratelo. Lo malo de ese juego es que estaba. ¿Cómo se llama? El mismo diseño técnico del Play 2 estaba lastimando mucho el juego porque estaban empujando el hardware muy cabrón. El frame rate baja un chingo, es como, sí, 20 cuadros por segundo, sí, cuando sale un Colossus. ¿Neta? Sí, baja sí, el frame rate sí está muy, muy, muy bajo, güey. Aunque no haya Colossus, acá mueves la cámara y. Ajá, güey, pero o sea, se ve así más o menos normal. Luego sale Colossus y lo. Todo se traba más, güey. Es como un video de YouTube que no está cargando bien. Y cuando le pega al suelo que salen las partículas, o sea, ahí es cuando lo manda más a la verga. Sí, güey, trataron de ponerle un chingo de detalle, pero también. Pero eso es en el Play 2, ¿no? Sí, o sea, en el Play 2. Si lo el Play 3 sí arregla todo eso. Perfecto. Entonces, bueno, lo voy a probar cuando tenga dinero. Más que nada. Oh. Cuando venda este podcast. Sí, cuando pueda ganar dinero me lo compro. ¿Dónde es bueno, para el 1, tambores. El 1, sí, por favor, redobles. Rafa, no los odies, Kingdom Hearts 2. Para la comunidad videojugadora que visita Dorkly, Kingdom Hearts 2 es el mejor juego de PlayStation de la historia. Seguro le gustan los ponis. Y los penes. Seguro le gusta Sephiroth como el mejor, sí, villano. Si alguien jugó allá el 1 y el 2. Yo he jugado todos. Yo jugué el de Game Boy Advance y el de 3DS. Cada uno se juega mejor que el anterior, pero la historia se hace más pendeja como por 50%. Exactamente 50%, sí. Y cada vez hay más zippers, ¿no? En su ropa. Cada vez tiene que ponerle más. Es que tiene más poder de renderación. Tiene que ponerle más pinche zipper. Renderación. Exacto, güey. Aquí cabe otro zipper, órale. Sí. Bueno, zipper pero... en el zipper. En cada dientito de zipper falta meter otro. Entonces dirías que el 2 es mejor que el 1. El 2 sí lo pondría en el top 10, yo creo. Sí. Pero no sería el 1. Por razones de gameplay y música y gráfica y todo, pero la historia es en el 10. Su cara me hace creer que se quedan en el 10 y ya. Pues llevo cuántos años esperando el 3? Unos casi 10 años, yo creo. Pero ya lo anunciaron, ¿no? Ya, faltan otros 10. Ya, por fin en la última 3. ¿Fue gameplay en lo que anunciaron del E3? Nada, sí, pero sí. Se veía un video muy primitivo, la verdad. Salió otro más también. Porque ya no digan. Ahí les son videos. Ay, bueno, ya. Bueno, entonces. Amé esa serie cuando salió, pero después de tanto tiempo es como salada. Colossus quedó como primero, muy bien. Pero vamos, si vamos a cambiarlo. Sword de Colossus número uno. Número uno. Mejor lista. Interesante. Muy bien. Pero bueno, chicos, supieron que el Dreamcast cumplió 15 años. 15 años. Ay, 15 años. Como Mircea. Sí, ¿ya alcanzó el timbre? Ya, ya marca. Tiene los chambelanes ya ahí. Ya están en edad de merecer. ¿No los invitan a los Game Gears? Ahí están. Una musiquita de fondo acá de 15 años. Para las mañanitas. La tesepillín. Yo sé. Del morro. Del morro. No mames. ¿Alguien aquí jugó el Dreamcast? Yo lo jugué en unos puestos que había en unas segundas. Te rentaban un juego a 5 pesos una media hora. ¿Tú? Ah, están chidos, güey. Ándale, y te ponían vibes. Tenían un Dreamcast y yo jugué Crazy Taxi ahí. Era un buen juego. Creo que todos hemos jugado Crazy Taxi. Como la mejor media hora de mi vida. No, sí. ¿Cómo no has jugado Crazy Taxi? Ni en la Taxi. Nunca, ni ningún tipo de Crazy Taxi. Peter Piper o algo así. No. Ya no está Peter. Pues cuánto estaba. Ya no hay Dreamcast tampoco. No estoy seguro, pero creo que había uno. Ah, no recuerdo cómo se llamaba, pero llevaba en el nombre algo de Stone y era como el tipo Power Stone. Sí, ese juego es la verga. Hearthstone. No, es el lado. No, es la verga. No, es el pene. Tengo entendido que estuvo en el Dreamcast, pero yo nunca lo jugué en Dreamcast. Sí, era también. Detalles técnicos de Dreamcast, ¿alguien los tiene a la mano? Sí, Wikipedia. Claro que sí. Claro que no. Hasta donde tengo entendido, la consola duró como un año, ¿no? Nomás, o un año y medio. Y la... ¿Cuántos juegos tuvo? ¿50? ¿Por qué no, crees que voy a saber? El Dreamcast sí tuvo bastantes. Fue en 98 o 2000, creo. Sí, pues sí, iba a competir con el GameCube y el Play 2 y el Xbox y el final. Pero qué raro pensar, es como si el Wii ahorita... El Xbox fue lo que supuestamente decidió, ¿no? Sí, el Xbox fue como un Dreamcast 2 porque salió mucho después. O sea, el Play 2 fue el que mató al Dreamcast. Sega... Sega sacó Saturn y murió, nació muerto. Hay tanto drama. Entonces sacaron Dreamcast para competir con 64 y PlayStation. De hecho, a la última etapa del 64 y PlayStation. Entonces sí salió PlayStation y efectivamente mató a Dreamcast. De hecho, hay un juego que se llama Sega Gaga. De no Lady Gaga. De Lady Gaga. De Queen. De Dreamcast, donde el jefe tenía PlayStation 2. Así. Bueno, eso también es pedo de Sega porque si no saben sacar consola, ¿no? Eso ya. No, pues las Sega CD, el 32X, todo eso. Creo que nada más tuvieron de gloria el Genesis y el eso por Sonic, muy apenas. Sonic, por favor. Sonic. Pero. Sonic. Aquí era una velocidad alta. Pero todos maman al Dreamcast, pues no, no es que sea feo, simplemente no. Es como. Era, de hecho, era como el Wii U de su tiempo. Exactamente. Yo tengo una pregunta: ¿por qué el control era tan feo? Porque Sega, güey. Pero eso tenía buenos juegos, por lo que vi. Tenía el Marvel vs. Capcom y tuvo el Sonic Adventure, que me caga. Pero... Sí, creo. De hecho, creo que era de los primeros que tenía. Es uno de bugs, ¿no? Ese juego. ¿Cómo? El Adventure. Sí, estaba llenísimo de bichos. Era una de esas veces que dijeron a todos los desarrolladores: hagan lo que les dé la gana, güey. Nadie le va a decir que no. Hicieron el Dreamcast. Y por eso llegan con ideas que: ah, mi juego es de un chango con maracas. Mi idea es de un chango. Digo un chango. Mi idea es de un taxi que está loco. Mi idea es de tal y tal, por eso. O sea, sí, son literal. De la aventura de un erizo. Sí. De la segunda aventura de un erizo. La segunda. Por eso llegaron con buenas ideas, pero el pedo es que no vendieron. Pero en sí los juegos también, pregones. Y aparte tiene muchos juegos que ya de ahí no salieron, como los de Shenmue. Creo que nomás están ahí ya en Xbox. Se pueden quedar ahí. Pues de hecho, varios juegos del Dreamcast pasaron al Xbox. Sí, por eso dicen que es un corto. Sí, se murió como cumplió 15 años entonces este juego. Es como no sé, 15 años de muerto. Sí. Bueno, no, de hecho salió hace 15 años, tendría como 13 años. Muerto. Es como Mircea. Saludos, Mircea. La mía. Tiene 13 años muerto. Bueno. Es una consola muy original que ni modo, nadie la compró. Porque aquí a todos. No es Skies. ¿Qué pasó? A todos nos gusta los videojuegos y nadie compró un Dreamcast. Pero pues nadie tenía poder adquisitivo. Sí, era nada que papá me compras. No. Yo hace 15 años tenía 3 años, güey. Y aparte, imagínate. ¿Y luego? No, tengo 19, diablos. Tenía 4 años, güey. Yo no sabía cómo. No sabía contar. No me aplazas esa muy. Deja tú, güey. Es como cómprame el Dreamcast y 2 años después ya se murió. Pues, no lo voy a comprar ya nada, mijo, ni modo. Ya ve, mijo, lo mató. Ya lo mató. ¿Por qué siempre escogen las consolas que van a perder, mijo? ¿No? Pero yo quería un Trivio. Trivio. Un Philips. Quiero un Philips. Quiero un Vita. Ups. Oh, oh, that's fine. Y luego, ¿por qué no te dicen fanboys, Rafa? También, por ejemplo, no sé si llegaron a ver las memory cards que tenía, que tenían una pantallita y... Que van a control, ¿no? Sí, ajá, pero tienen un... Como por ahí está, el control está muy feo, tenía un agujero para una, como, pequeño iPod Shuffle, ¿no? Como un pequeño, sí, como un Tamagotchi, más bien. Ajá. Pero podías jugar en la memoria también, o sea, podías, por ejemplo, en algún RPG, jugar ahí, conseguir experiencia, y cuando regresabas ponías la memoria y todo lo que conseguiste como si fuera un portátil, una consola portátil. Y lo que conseguías ahí se pasaba a tu juego de verdad. Y sí, Wii U 1. Pero eso suena como una buena idea, pero luego esa madre cuesta un chingo. Desarrollar para esa madre cuesta un chingo. Hace que el control esté bien culero porque tiene que tener esa madrecita. Entonces es una buena idea en teoría, pero en práctica, pues no muy bien. Que es todo lo que le pasó al Dreamcast. Creo que fue la primera consola que puedes jugar en línea, ¿no? Por sí, menos. También. Este, pues el más famosillo era el de Marvel 2, que era el que jugaban en línea. ¿Que no tenía como un MMO? Que no era Phantasy Stormlight. Algo así, ¿no? Era de cartas, ¿no? Ese es el de GameCube. ¡Ay! Está aferrado. Creo que ya se volvió ese tema. Creo que como Dreamcast. Como el Dreamcast. Claro que no. Sabían que el Dreamcast. Sabías que Oscar está leyendo Wikipedia. Sabían que el Dreamcast es la séptima y última videoconsola de sobremesa producida por Sega. No lo leyó, güey. No, no. Totalmente, totalmente de memoria. Necesito citation either. Y le volé lo de Edit. Referencia 4. Bueno, no sabíamos, Oscar. Vamos a tomar un break por un rato. Yay. Vamos a poner Smash. Vamos a la tienda otra vez. Seguir Street Pass, okay. Y voy a comer. Regresamos en un rato. Break. Break. We'll be right back. ¡Feliz año! Regresamos del break. ¿Qué canción escuchamos, Rafa? O sea, Oscar, ¿qué canción escuchamos? Vamos a hacer eso todos los breaks. Ese chiste se hace viejo, Rafa. No, a ver, aquí hemos escuchado septiembre. La de septiembre, a ver, te Earth, Wind and Fire. Porque estamos en septiembre. Como que es septiembre. Es la peor razón para poner septiembre, güey. En serio, bueno, fue por eso. Vamos a dar nuestro siguiente tema. Vamos a sacar un papelito de nuestra gran cantidad piscina. De papelitos con temas. Nuestra piscina de papeles. Claro, nunca se nos quedan los temas. Así es. Vamos a hablar de juegos de películas o y películas de juegos. Arre. Y o sport. Ok, no. Bien. No. Yeah. Porque han jugado películas. Si han jugado una película. Película. Han jugado Super Mario Bros. Basado en la película de Super Mario Bros. ¿Está basado en Super Mario Bros? Yo pensé que estaba basado en Super Hornio Bros. Te estoy viendo con tanto odio ahorita. ¿Por qué el juego no se parece nada a la película? O sea, en el juego Bowser es una tortuga y en la película no es una tortuga, es un señor anciano feo. Upa. Sí, no se parece a nadie, por eso no gusta el juego. Estoy escupiendo. Uno de diez. Sex no. Bueno, no. Bueno, la película de Mario... la vi una vez nomás en toda mi vida, cuando lo pasaron en el canal 5. Oh, la única vez. Todos lo vimos ahí, güey. Sí, pero la pasaron una vez en toda la historia del canal 5. Sí. La pasaron una vez. Y se arrepintieron toda su vida, por sí. Eso no la aún recuerdo, ese día fue tan especial que aún me acuerdo perfectamente. Estaba en casa de mis abuelos, en la tarde, y vi que empezó una película y luego Super Mario Bros. Y yo, what the fuck. Y luego empezaba como con como en caricatura, ¿no? Y sí. Toda pues, musiquita como de NES. Y si de, oh, no manches, hay película de Super Mario Bros. Y pues claro que en ese entonces no teníamos internet, no sabíamos ni qué pinche película había, ¿no? Ni siquiera anunciaron, ¿verdad? Porque digo, Canal 5 no anuncia ni madres. No, pues no, en ese tiempo no anunciaron nada. Y ahí fue donde la vi, claro, porque no tenía la mentalidad para criticar esa película porque era Mario. O sea, yo solo quería ver Mario. Es como que, oh, es un Yoshi, sale Yoshi, sale la princesa. Ni era Peach, era Daisy la princesa que sale. ¿No era Megan Fox? No lo creo. ¿Cuántos años tenía Megan Fox cuando salió esa película? 4. ¿Que era Michael Bay o qué pedo? No sé, pero... Era de M. Night Shyamalan. Hay cosillas... Shyamalan Wedding Nanny. Ya ves que en el cuarto donde estaba la princesa Peach... Shyamalan Wedding Nanny. Y que estaba Yoshi también. Había una cosa en el centro así toda fea, viscosa. Oh, sí. ¿Te acuerdas qué era eso? ¿Era Yoshi? No, Yoshi era un dinosaurio así. No, era el papá de Daisy. ¿Era ese papá? Era el papá de Pensé Daisy. Que lo recordaba mal, güey. Que no, porque dice, hola papá, y es un tubo de... Sí, como de... puso en el techo. Ah, sí. Oh, diablos. Okay. What the fuck. Pudieron utilizar gelatina, pudieron... No, pues, claro, sí. Gracias. Y luego, como que lo principal de Mario es como que, pues puede saltar muy alto, pero les ponían cosas en los pies como resortes. Sí, para o algo así, mecanismos. Ajá, para saltar más alto y... ¿Y eran italianos o qué era? No, uno era un mexicano y el otro no. Era gringo, sí. Y el actor que hace Luis es latino, ¿no? Sí, se veía bien. John Leguizamo, sí. Ah, estaba esa película. Pero ni siquiera son hermanos, ¿verdad? No. Creo que explican que dejaron a Luigi, eso como este típico, dejaron un bebé en la puerta de una casa. Típico órfano que lo dejaron. No, pero la con bebé la tiene en la puerta, ¿no? No, los dos, por eso se juntan y tú eres huérfano, yo también. Chócala. Oh, what the fuck? Okay. Sí. ¿Han visto la película de Kick-Ass 2? Sí. Ya no. Bueno, se supone que el malo tiene como es rico en Kick-Ass 2 y tiene un mayordomo. Pues ese actor es el que hace a Luigi en la película y es la persona más latina que puedas ver en las películas ahorita. ¿Qué tienes que lo reconozcas? ¡Ese es Luigi! ¡Él es Luigi! Ya sea, si lo veía en la calle le diría, Luigi, te vas a enojar conmigo y ya. Luigi, quítate estúpido y se va. Se parte la madre. Pero pues, igual que tiene... De hecho, ya recuerdo hace poco que salían entrevistas de los entrevistando a los actores y sí se sentían así bien mal de nadie está feliz con hacer esa película fue horrible. Creo que años después le dijeron entrevistaron a, ¿se llama? Sí, ese vato que es Mario en la película del control. ¿Qué se sintió de estar en una película basada en un juego? ¿Era un juego? ¿Qué pedo? Yo pensé que era Ron Jeremy. No, güey. Hasta la serie de Super Mario Bros. Super Show está más chida que esa película. Y, oh, no, y está bien. Sí. Oh, está bien raro. Pero. Pues que sí, ¿cómo vas a hacer una película o cualquier historia basada en Mario? Podrías hacerla animada. No es como si Mario tuviera una historia. Pues sí, el problema es que no se basaron en el juego y también quedó bien culera, así que. Pero si se hubieran basado en el juego, hubiera quedado mejor. No, se basaban en un juego que era. Ahí está el librito de instrucciones. Por eso, no había forma de ganar en esa situación. Como que Bowser transforma a los honguitos en bloques de ladrillo. Entonces lo puedes hacer drama eso en una película. De... Solo fue, oh, este ay, es el juego de, el ¿de boom del momento. Oh. ¿Qué les parece si hacemos una película de ello? De seguro va a ser un boom también y ya. Así ¿por qué no hay película de Zelda entonces? Oh. ¿Vieron el tráiler ese de Fanny? Simón. Sí, sí, yo sí me lo creí. Fue como que... Se veía muy bien el CGI. ¿Cuál es? ¿El que hizo allí en ese año? ¿El de live action? Sí. Sí. Sí. Ah, oh. El de Día de los Inocentes. Después salió un test de una... Ah, sí, una compañía sí quería hacer una serie animada de Zelda, pero no tanto bien. Pero sí, sí hubo una, ¿no? Sí hubo. Tiene Excuse me, princess. No, tiene 13 capítulos. Estoy tonta. ¿Es real? Sí. No, Jürgen, no, no lo es. No, no, no lo busques, no existe. Era un sueño colectivo que teníamos todos. Pero bueno, pues no había forma de ganar con hacer una película de Mario. Bueno, con ninguna franquicia de Nintendo, ¿no? De hecho, o sea, lo que iba a comentar, yo creo que a esas alturas ya tampoco Nintendo es como que quiera hacer una película. Metroid, se llama Alien. Creo que ya se ganaron eso. Había un anime de Kirby, ¿no? Sí. El de 4Kids, bueno, que salió en 4Kids. Y de Sonic, el de Sonic está en Netflix. ¿Cómo estaba eso? Digo, no es película, pero... Ya está, ya que... Pues era, salía en las mañanas de las caricaturas para niños. En el 14. Estaba mejor el de Sony. Estaba... Definitivo. Pues estaba bien, o sea, pues iba dirigida a niños. Yo la llegué a ver. Kirby en esa serie era... Tenía síndrome de Down. Era retrasado, apenas te iba a decir. Era retrasado o era bebé porque no podía hablar. Es como parecía bebé. Hablaba como le hace... Kirby me dijo que... Yo siempre quise pensar que era un bebé realmente, o sea, porque su carácter y todo era como que... Se supone que en la historia era un guerrero que nació, que lo despertaron más temprano. Retrasado. Disculpe el retraso, señor. Igual y no querían que hablara como muchos otros héroes de... Pero hablaba como bebé, o sea... Pero siempre eran así como que problemillas bien X de los personas que vienen y se robaron mi pastel. Y luego es como que, ay, lo salía el enemigo. Y luego llegaba el momento que todos querían ver, que era cuando Kimmy se transformaba en algo y peleaba contra el güey. Y ya era como. Es como los Power Rangers, güey. El momento cuando van a pelear contra el villano y sale el mero sobre. Todos esperan eso y ya es lo único que vale la pena. Pero sí, pues está ahí. Igual la de Sonic también. La de Sonic estaba la historia basada en el Adventure 1 y el 2. Entonces estaba en esos amores prohibidos entre animales y humanos. Era la otra. Yo también iba a ver una película de Sonic hecha por fans, ¿no? Ay, no. No sé. Era live action CGI. Se acaba de confirmar una de Sonic también. ¿Cómo? Ese año, de hecho. Ya, ah, sí, y por el mismo equipo que hizo la Los Pitujos. ¡Oh! ¡Oh, diablos! ¡Dios! Espero que esa película sea tan mala como los últimos juegos que voy sacado. A estar ahí primer día. Y se va a venir un boom porque creo que también medianoche lo voy a ver. Confirmaron Ratchet & Clank y Sly Cooper. Ah, sí, sí lo he visto. Eso sí lo mencioné, pero aunque sea ahí potencial con Ratchet & Clank, sí, y Sly Cooper, sí, no con Sonic y los Pitufos. El de Sonic. Sonic va a Nueva York, me imagino. Siempre es la misma pinche historia. Cuando no saben qué hacer, como con la película de He-Man, güey. Es como, ah, pues He-Man de alguna forma agarra un portal y se va a Nueva York. Fuck it. Eso también se ve cada los vez. Los productivos. Cada así vez que no saben qué hacer, es como, pues. Agarran un portal y van a Nueva York. Sabrina se va a Roma. Interesante. ¿No lo han visto? Oh, Dios. ¿Sabrina se va a Roma? Sí, domingo en la mañana en el. ¿Lo dice Maguire eso? También se va a Italia. Esa sí la vi, yo no. Eso no se va a hacer ningún videojuego. Había un juego delísimo. Kim Kardashian tiene uno porque Lizzie McGuire. Ella tiene una película aparte de. Espero que no aparte quiero. Aparte de la de película. De la película que hizo. Bueno. Bueno, volviendo al tema de. Películas de videojuegos, ¿alguien vio Hitman? No. ¿Nadie vio Hitman? No, murió el tema. He jugado un Hitman, pero. Bueno, a mí sí me gustó la película de Hitman. Le pusieron el transportador, ¿no? No es Jason Statham, güey. ¿No es Jason Statham? No. Porque hubiera estado suave si hubiera sido él, pero no. Lo hicieron mal, entonces. O sea, la película no es mala, creo que se basaron completamente en el primero, en el jugado, pero, o sea, está entretenida, no. Pero la cagaron, hubiera sido o Jason Statham o Vin Diesel, güey, la cagaron, porque no fue Vin Diesel tampoco, por el otro güey. No, fue otro güey, no sé quién es. No, y creo... no he hecho nada ese güey después de Hitman. Su carrera empezó y terminó con Hitman. Pasó lo mismo que el que hizo de Jesús en la pasión de Cristo. Qué gacho. Ah, porque pegaron un gacho que nos pegaron la puta. Hasta ahorita que ella mencionó que Mario Bros estaba. Hicieron la película del juego del boom del momento. Y pues es constante eso también, ¿no? Porque Street Fighter. El Sonic Boom del momento. El Sonic Boom y te ha. Yo la verdad cuando la vi de niño sí. Como gusta. Español flipé. Sí, sí se me hizo muy chida, pero ya ni, de hecho la puedo volver a ver sin problemas y está pedorra, pero. Pero es el tipo que está bien culera, pero está chistosa. Ajá, qué tan culera está. Tipo Evil Dead, pero más blanco. Sí, güey, porque supone que Jean-Claude Van Damme es Gael. Sí, todos saben que es. ¿Y su hermano es blanca? Y su hermano es blanca. Nash es blanca. Nash es el amigo, ¿no? Que se murió. Charlie. Y acá lo convierten en blanca. Que Bison lo convierte en blanca. ¿Entonces no es brasileña? No, no es brasileño. Y luego. ¿No es mujer? Esta fue la última película, de hecho, de este. No me acuerdo cómo se llama. El sujeto que decía Homero en Los Locos Adams. Oh, yo creo que tenía una buena trayectoria previa a todo eso. Su última película fue 6 Pons. Se murió. No lo culpo. ¿El que es Bison? Sí. ¿Sí? Oh, está muriendo de cáncer cuando lo siento. Lo mío fue una broma, me siento mal. Dilo. Ahora que sabes que fue verdad. Sí, no, es que dije, se murió también, pero no sabía que era verdad. Raúl se murió. Es que el película de Street Fighter es mejor, la de Van Damme, que es... Bueno, la que está sentada en Gil. No, la de Chun-Li, por favor. O la de Chun-Li, ¡no! La de Chun-Li se ve aburrida. Y a la tipa que ponen, ¿cómo se llama esta? La de Smallville. La de Smallville. La. Pobrecita, pero la única película de ella que más o menos le queda y porque está muerta toda la película es la de Blancanieves. No, la de Blancanieves. Mal, no, la de Blancanieves. Pero hizo una de Blancanieves, pero está basada en la historia original de Blancanieves. Sí, por supuesto, con su vestido. Blancanieves. Blancanieves en puños de acero. No, esta chavita, la de Smallville, Lana. Hace la película de Blancanieves, pero está basada en el libro el original. Y sí, está muy creepy la historia, está muy oscura, pero no es de videojuegos. Continuemos, ¿qué más hay? Ah, pues yo les iba a mencionar el de Toy Story. De la película, sí, de la película 1 de Toy Story. Sacaron un juego, yo lo jugué en computadora. Y sinceramente estaba complicado. O sea, tenía su chiste jugarlo porque obviamente estás acá con el teclado y para controlar la cámara y saber a dónde tenías que ir, porque pues obviamente eres un juguete, así que todo lo ves de manera colosal. Y saber a dónde tienes que ir, cómo poder subir de... cómo pasar al siguiente nivel y todo eso, está bastante complicado. ¿Cuál fue el que se hace a Buzz Lightyear? ¿El 2? Sí, el 2. ¿Verdad? Ese. De verga. Sí, pero yo no tenía memory card y lo tenía que pasar todo de un pinche. Yo también. Ese fue el que jugué en computadora. ¿El 1 o el 2? ¿El que trae a Buzz Lightyear? ¿Es el 2 entonces? ¿O serán los dos? ¿Hubo juego de Toy Story 1? No, o sea, es que super, está basado, no es, o sea, ¿Era la historia de la película en el juego o era así cosas random del juego? No, cosas random, o sea, tú tienes que encontrar como... ¿Qué era? No me acuerdo si encontrar a los marcianitos, algo así, pero, o sea, estás en la casa, tienes que irte al ático, que es un rollo. Del ático tienes que irte al jardín y tienes que subir hasta la punta del árbol para encontrar, para pasar al siguiente nivel. Y ya cuando haces eso, te sales de la casa y empiezas a buscar cosas. Creo que eran los marcianitos, sinceramente no me acuerdo qué es lo que estás buscando. Porque en el 2 tenías que llegar a la tienda, es el pollo, ¿no? Sí, creo que era. Ah, ok, entonces fue la 1. Pues era toda la historia de la película 2. Pero pues se jugaba como baño que subía, más o menos. Sí, no, de hecho es muy raro que fue un buen juego de plataformas. Sí, pues juntabas como, en vez de las piezas de rompecabezas, juntabas como iconos del Pizza Planeta, ¿no? Sí, son las monedas del Pizza Planeta. Entonces, te pones detrás 40 para poder llegar a los finales y traes 40 moneditas. Sí, sí, había unas monedas bien mamonas. Había un nivel de que era como un, ay, como un canal de agua, ¿no? Algo así. Sí, bueno, estás sí. como fuera de un edificio. Sí. Que creo que era antes de llegar al a la casa de este Alex, o sea, sí. a su departamento. Era el nivel ¿El anterior. Pollo? Sí. En una de las veces que lo estaba pasando de niño, pobre pollo, me quedé atorado ahí, güey, no sabía qué hacer, güey, como no tenía un memory card, era como que no, no le quiero pagar. Pues es que de hecho nomás puedes pasar todo. como que serán como dos de esas moneditas. Misiones. No, dos, bueno, sí, dos moneditas, o sea, en ese nivel necesitabas conseguir los power-ups que te daba el cara de papa y te los daba en los niveles después y luego ya tenías que regresar y luego hacer lo que no podía. Creo que ese juego lo pudieron haber hecho así, o sea, con otros personajes, no necesariamente de Toy Story, sí, pero hubiera sido hubiera, historia, hubiera estado hubiera sido también. Un buen juego, de hecho. Mira, no está así como que, wow, no, no era mal juego tampoco. Es un buen juego que, de hecho, por lo mismo de que tiene el nombre de Toy Story, muchos podrían pensar así como que, ah, qué tonto juego, o sea. Creo claro que en ese entonces bueno. no sabía todavía que los juegos basados en películas y eso también. Solían ser más, pero es que no todos, porque, por ejemplo, gran parte de ellos eran de Capcom. La mayoría de los de Disney eran de Capcom, o sea, ya lo veo. Pero eso es en el NES y el Super Nintendo. Pero en el 64, ¿qué juegos había de películas? Pues ese Toy Story que no era de Midway, creo. No me acuerdo. Sí, creo que Midway manejaba las licencias de Disney en 64. Era Disney o Travel. Yo recuerdo que algo así. No jugué en compu. Pues salió para todos, pero de Toy Story 2 sí lo vi en 64, ese sí. Pero no me acuerdo. No llegaron a ver el de. El de. El juego de los Rugrats van a París, güey. ¿Por qué no tengo eso? Hay una película era de eso, güey. Era Mario Party, güey, yeah. Pero con los Rugrats. Ay. Una de mis películas preferidas, sinceramente. Creo que esa película me gustaba. ¿Los Rugrats van a París? Sí, la. Y luego veías Nickelodeon y hacían el comercial. Y es como que, oh, es como Mario Party, pero los Rugrats, oh, debo detenerlo. No, claro que de seguro si ahorita lo veo, va a decir, ah, qué pata tan pendejo, qué bueno que no lo veo. Y nada, que le encanta. Eso, bueno, casi no tiene que ver, pero ¿te acuerdas que en Cartoon Network pasaban trailers de juegos de sí, 64? Pasaban juegos y de juegos buenos, ¿no? Y de juegos buenos. No, así como que pendejadillo nada más. Como que tenía como. Bueno, tenía como su bloque de caricaturas, ¿no? Que era como Cartoons, solo se llamaban. Nicktoons. No, no, pero es de Cartoons. Nickelodeon, güey. Ay, me quedé en Nickelodeon. Vete a jugar Smash. Así es que aclaramos, están jugando aquí Smash. Por eso no están en el podcast. Sí, por eso nadie habla. Sí, están hablando. Están calándolo para hacer el review ahorita. En la página muy pronto. Para que ustedes tengan la información fresca, fresca. Sí. Usted escuchó. Sí, saquen los códigos. Bueno, ya se me olvidó de qué estaba hablando. Oh. De lo de los. Oh, sí, estaban pasando. ¿Qué? Spots. Ah, sí, estaban pasando en Cartoon Network trailers de. Recuerdo ver de Mario Sunshine, de Side by 64, de. Pokémon Rubí Zafiro. Ajá. De Game Boy Advance pasaban mucho. También llegué a ver el del Wind Waker. Uh-huh. El comercial. De hecho, ahí creo que era la primera vez que lo vi. Pero estaban chidos los trailers. Y era en esa época de todavía emocionaba por ver juegos en la tele. Como ahorita yo estoy harto de ver juegos en la tele, pero está como, wow, está pasando no, que me gusta yo, la yo, tele. O sea, al menos yo ahorita no, todavía se me hace extraño verlos en la tele. O sea, por ejemplo, el más común que sale ahorita es el del Mario Kart 8, o no, hace poquillo. Y lo veía, era como que, oh, no manches, o sea, de verdad, hicieron hasta trailer para Mario Kart 8, aunque Nintendo se lo hace como que comerciales para sus juegos en sí, pero, bueno, estoy hablando de otro juego que probablemente no jugaron. ¿Qué pensarían de un juego de Shrek 2? ¿Alguna vez jugaron el juego de Shrek 2? No, no. ¿Qué pensarían de ese juego? Ya me gusta la película. Shrek debería ser en el Smash. Eso pienso. Les puedo decir que yo llegué a tener un humor bien culero y referencias viejas. Ah, spoiler, no sale en el Smash. Mi primo tenía ese juego y les puedo decir que está bastante bueno. No puede ser. Está basado en la película, la mayoría es de 4 jugadores, cooperativo, y es como un beat 'em up donde usas 4 personajes ya. Ah, yo sí lo jugué. Sí, y ese estaba chido, o sea, era como que. Y cada uno de los personajes de los 4 tenía su propio. Como que cosa especial. O sea, nos salían los 4 al mismo tiempo, independientemente de si jugabas tú solo. Uh-huh. Pero por ejemplo, tenías Shrek era el que podía cargar cosas pesadas. Entonces había secciones en las que necesitabas. Especial se tiraba un pedo o algo así. Sí, y por ejemplo, y el del burro era tirar patadas fuertes que tumbaban. Patadas de burro. Chistes malos. Había como árboles así a medio cortar y necesitabas usar al personaje de burro para una patada y tirarlos. Pero cuando jugabas de 4, o sea, era como jugar cualquier beat 'em up de 4. La galleta de jengibre. estaba chido porque te servía para distraer a los monos porque aventaba galletitas. Y luego los enemigos iban a conocer las galletitas, sí, y ya, o sea, y estaba chida porque tenía variedad, o sea, usabas por ejemplo los cuatro principales y luego después podías usar a... Había una sección en las que no tenía ninguno de los principales, tienes que usar al lobo y a los ratones ciegos. Y, ah, sí. O sea, puros personajes que se supone que están a rescatarlos. Realmente el juego estaba bastante entretenido para lo que pensabas de... Se la de verga Shrek, los dos. De Shrek. Shrek, sí. De Shrek 2, sí, pues era así como que... Pues, un buen juego era el de bichos de 64. No, no, no. Sí, estaba bien suave. Ese juego. Neta, estaba bien suave. Lo jugué, sí, también lo llegué a jugar. Se cambiaba de ese color, ese sí no tenía que brincar, güey, nunca lo jugué. Y luego le subías de nivel a cada frutita. Simón, sí, dependiendo de vida. Se le hacía frutita bajándote como el ladín, güey. O sea, yo sí lo llegué a pasar, güey, y no tenía memory card, si estaría muy pinche largo. Está bien largo. Porque es cancioncita, me acuerdo. Yo sí dejaba los pinches juegos así, prendidos con la tele apagada. Me daba miedo el. Como el hopper loco, así el blanco, el sale en la serie. Ay, sí, es que se ve un poco más blanco, se ve un poco más. ¿Cuál serie? No, la película. Ah. Ya, serie. Pues supongo que sí tuvo. ¿Alguien vio la película de Animal Crossing? La intenté ver, pero no entendí de qué trataba. ¿Hay una película de Animal Crossing? Sí, usted bien sabe, sí. Oh, man. Como la de Layton, está chida. Ah, sí, también. Pues la de Animal Crossing es así, lo mismo que el juego, llega un humano al pueblo y luego se presenta con todos los animales. Sí, es un animal, o sea, está en caricatura o... Sí, exacto, sí, es caricatura. Anime. Sí, es anime. No son películas, o sea. Es una película. Bueno, volviendo a la película. Oye, el juego de bichos me dio bien en una parte. Cuando estabas en la parte de, creo que era la ciudad donde estaban los bichos. Por puto. Ah, sí. Las arañadas me daban miedo. Sí, sí, pero es como era juego de 64 medio mal hecho, tenía un chingo de niebla así negra por todos lados. Y entonces me quedé atorado en una parte como arriba de un edificio y era nomás yo. ¿Cómo se llama el bicho principal? Flick. Era yo, Flick. Claro. No, nomás puro nada, así puro negro alrededor, y tuve una crisis existencial a los 10 años, como, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdido, ¿dónde estoy? ¿A dónde estoy yendo? Con mi vida. Sí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy una hormiga arriba de una caja, no era nada. Qué interesante. Bueno, ¿han visto una película que se llama E.T. el extraterrestre? Nah. Ok, eso no se debió mencionar aquí, córtale. Sí, no. Ni he visto la película, ni he jugado. ¿No has visto la película? ¿Qué tengo que saber? Es un alien, dice que quiere llamar a su casa, va volando la bicicleta y se va. Y el comercial de Telmex, güey. Y tipo, si lo dices así, todo suena mal. Sí, por Dios. Hola, ¿de qué tipo de juego? Eso más Iron Man, Hulk, Jurassic Park, América, pelean, ganan, fin. Sí, no, es que fíjate, ahí también es otra cosa de que querían aprovechar el boom y sacaron algo en... friega, para no decir otra cosa, y hicieron una basura. ¿Cuánto fue? 3 semanas, ¿no? Era así, es como... 2 semanas de desarrollo. Ajá. ¿En serio? Pusieron un güey en un cuarto y tienes 3 semanas para darnos un... De hecho, cuando los desenterraron, estaba la película, libro de cómo programar, y tu computadora. Cuando desenterraron los juegos, tenían al güey que lo programó y mandó autógrafos. Es que le dieron un código, le dieron como una caja, aquí hay una pelota de béisbol, una escoba, haz un juego. Y la mejor parte de esa historia es cuando sí se encontraron todos los cartuchos acá en Nuevo México enterrados. Sí, como que, qué chido. Demonios, sí, la leyenda era verdad. Era una leyenda urbana, yo siempre escuché que era una noticia que sí pusieron en la... No, era una leyenda. Era una leyenda urbana. Sí, yo siempre pensé que era real eso. No, siempre habían dicho que eran sus corazones. Porque ya habían tratado de... De hecho, por eso se hizo tanto boom cuando los iban a desenterrar, güey. Estamos haciendo boom. Sí, ya sé. Pero era la palabra que estaba pensando. Pero no todos, porque iban a desenterrar y no sabían si de verdad iba a haber juegos o no. Entonces no sabían realmente si iban a encontrar algo. Entonces cuando ya los encontraron, pues fue así. En el documental es como que, ¡oh, por Dios! ¡Encontramos uno! Y todos, sí, está. Sí, pues, valió la pena tantos años de buscar por este. Bueno, ¿han visto la película, volviendo a DreamWorks, de Vecinos Invasores? No me gusta. No, pero que tiene juego. Pues el juego de GameCube está bien pinche chingón. ¿Vecinos Invasores? ¿Sí está chida? ¿Por qué siempre o es película culera o juego bueno? Vecinos Invasores. Estaba chida la película. Es la de que sale un perro así que ordilla niño y luego salió como menso. No, es eso. Es eso. Está bien chido. ¿Cómo puedes confundir Up con el juego de Up? Es que sale un perro, pero no me acuerdo qué es lo que persigue, que también lo dice todo menso. Era una ardilla, ¿no? Jugar o no sé qué. Era una ardilla. Sale una ardilla loca. Sí. No, no, pero es la rabiosa, pero había un perro ahí, un perro tonto. Bueno, el punto es que la película de los invasores, si no la he visto, sí. Pero mi primo, cuando estaba más chico, compró ese juego para GameCube. Entonces tiene multiplayer. La campaña no se me hace tan suave. Campaña. La historia no se me hace tan suave. Pero también tiene cooperativo. Pero haz de cuenta que el multiplayer es como varios minijuegos. Por ejemplo, se juega de 4 y eres como carritos chocones, güey, en de golf, en un campo de golf. Entonces está ahí en Vegas porque. Pues son créditos chocones, güey. ¿Qué más puedo decir? Está ahí chingón. Y luego tenía otras cosas de. Tiras un palo de golf y tienes que ir destruyendo cosas y lo chingada. Y está bastante entretenido el juego, a pesar de que la película es mala, por lo que he visto. No, es cierto, eso soy. Sí, eso soy, vecino, sin pasar. La primera vez está padre, pero no la vuelves a ver. O sea, ya, no sé, estoy viendo algo como que estos juegos que dice que están chidos basados en películas culeras siempre tienen multiplayer. Creo que es el multiplayer que lo hace chido. No, el juego en sí. Deja mencionar películas buenas con juegos buenos. Te reto. Pues sí, es que eso lo hace bastante entretenido. O sea, por ejemplo, no llegué a jugar el de los Teen Titans, pero también creo que tiene multiplayer y supongo que la tiene película Teen Titans. Pero lo que estoy diciendo es. La de Japón. Lo que estoy diciendo es casi todo con amigos es divertido. Estamos ahorita hablando a una pantalla de una laptop. A la cabeza de Oscar. Bueno, a la cabeza de Oscar nos estamos divirtiendo, creo. Volviendo a películas sobre videojuegos, porque no hemos dicho de Resident Evil nada. Porque las películas son malas, por eso no hemos hablado. Porque los juegos son buenos. ¿Por qué creen que son malas? Es que depende desde qué lado lo veas. O sea, si eres una persona que jugaste los videojuegos y planeas ir a ver una película de del videojuego que te gustó, claro que no vas a encontrar absolutamente nada. Pero si eres una persona mortal, común y corriente, que mortal. No tienes ni idea que existen videojuegos de Resident Evil y vas a ver las películas, es como pues ciencia ficción un rato. No, independientemente de los juegos, también culera esas películas también. No, por eso dije, alguien mortal es como ¿se te hace? Claro porque que sí. Siempre que va a salir una nueva, todo el mundo se pone así de, ay, ya va a salir la 6, güey. Ya va a salir la 6, no mames, no puedo esperar a que salga, ya la viste, es como que, güey, es Half-Life. ¿Y alguien habla de las películas después de que la ven? No. No que silencio yo sepa. Cómodo. Ya ves. No igual, que yo sepa. Igual sí, pasa con Transformers. Es una... ¿Es trans qué? Transmorphers. Transmorphers. Esta sabe la 4. Ajá, cállate. No es cierto, la última salió en culera. Güey, tiene dinosaurios. ¿Y eso qué tiene? ¿Quieres un niño, güey? ¿Qué chingados? Tiene un dinosaurio, está bien verga. Como en Garfield, güey. ¿Se acuerdan de la serie? Ponle más ninjas y vaqueros. Sí, ponle vaqueros. No, la serie de Transformers. Bueno, a mí me gustaba mucho la que estaba en computadora. O sea, está muy padre la de Transformers que salió en la tele. Estamos chavitos, no sé si se acuerdan. ¿La de los carros? Ah, ¿la de los animales? Sí. Esa me gustaba. Ese se veía peor que el Mario 64. Sí, se veía horrible cuando la veíamos. Y se veía mal. Yo la veía los domingos en la mañana. Simón. Pues ahí no horrible. Pero bueno, como una buena Potterhead, tengo que mencionar dos juegos que he jugado de Harry Potter, es el 1 y el 2, en computadora también. Y de las cosas más importantes a mencionar es que esos videojuegos están muy padres. Más que nada si leíste los libros, porque... Sí, bueno. Sí, porque encuentras los lugares que están en el libro. Es como que, what the fuck, realmente encontré esta parte que está en el libro y en la película no sale, o sea... Sí, el fantasma de la 2. Y luego el banco. Sí, la cosa azul es la que te está friegue, se me fue el nombre. O sea, pero como te enseñan los trucos, o sea, el tipo de cosas que tienes que... Trucos, la magia que te van enseñando. ¿Trucos? Sí. Porque te aprendes realmente todo. Sí, disculpas. Realmente está muy padre si eres un fan. Los juegos están padres, todas las cosas que ves y que vas aprendiendo durante el juego están muy padre. Y en cuanto al gameplay, pues sí, ¿qué hacías en ese juego? ¿Usabas a Harry Potter? ¿Te dan misiones? ¿Simulador de Harry Potter? De Harry Potter, un juego muy bueno, el de Quidditch. No, espérate, eso. Había una parte de Quidditch en los juegos de... Yo lo jugué en PlayStation 1. Pero el juego que digo yo era de Quidditch. ¿Puro Quidditch? Ajá, era la Copa Mundial, no sé qué. Ah, ok, no, porque aquí, o sea, la historia se desarrolla en el año de a México. En el año de clases que tienen. Y va, ¿cómo se dice? Va en secuencia, o sea, cada cosita que tiene que pasar, que pase en el libro, tú tienes que ir haciendo las misiones. Y llega la temporada de Quidditch y obviamente claro, juegas. Como el Persona 4. Haz de cuenta, vas volando. No, creo que ves la espalda de Harry, ¿verdad? ¿Se ve la espalda de Harry? Sí, es, está, estás en tercera persona y tienes que encontrar la Snitch. Y ahí sí está complicado, o sea, porque realmente es una bolita dorada que de repente pasa. Y te pegan los Bludgers y todo ese rollo. ¿Hubo un juego por cada película de Harry Potter? Sí. Sí, un sí. juego por cada. Ya se me bueno, no, que, creo solo el último que el que supe fue el de la Orden del Fénix. No sé si hubo de después. Oh, qué juego tan aburrido de ser ese, güey. Si la película. En serio. Sí. La película. ¿Es la que hizo Alfonso Cuarón? No, no. Fue es esas que van. Ah, ok. La mejor película de Harry Potter. Ay, es que, no es como que. A las películas. No es como que es muy difícil hacer la mejor película. A las películas les falta un chorro. O sea, los libros es otro rollo, es otro nivel. Pero no nos vamos a meter a eso. Lo que son los juegos, el 1 y el 2, que son los que jugué, sí están padres. Porque vi que el. Que viene siendo la película 6 y 7, creo. Ese también sacaron un juego, pero era como tipo Gears of War, pero con varitas mágicas. Cabrón. Ah, sí, sí, no supe. ¿Había aliens? Sí, y te cubrías y supuestamente salías. Sabe. O como el de la conferencia de Sony que usaba la varita para abrir el libro y no sé qué, que no le sirvió para nada. Oh, la no. conferencia. Digo que, oh, no quiere, como estás un chingo de intentos. Oh, ya abrió, oye. Y es bien fácil. Sí, es bien fácil. Solo hace el símbolo en pantalla. Y así como que pinche símbolo. No, no me salió. Ok, inténtalo de nuevo. Sí, frente a tanta gente. Me recordaste, esa es la manera es de que aprendes la presentación del Kinect cuando mostraron el Star Wars. No, Kinect con Avatar, creo. Está diciendo, ah, déjame te enseño cómo se ve la el fondo del zapato de un avatar. Y luego, supuestamente, nomás levantó el pie y el avatar en la pantalla se contorsionó ahí, culero. Cuando mencionan frente eso, de todos. Era de las cosas padres porque acá en estos juegos, cuando tenías que aprenderte un hechizo, tenías que dibujar cierta forma, te aparecía en la pantalla así como una espiral. Como y claro que tienes que hacer la espiral así como puedes, o sea, hasta que no te quedaba la mendiga espiral, no aprendías el hechizo y no podías pasar a la siguiente parte del castillo donde empezabas a practicar ese hechizo. Está padre. También, creo que saga que también que tiene muchas películas es Star Wars, porque desde el Super tiene. Que yo recuerdo desde el NES. Pues, ¿no escuchaste que el Battlefront 2 es de los mejores con el Play 2? Sí, pues, de hecho, por eso me acordé. De Star Wars, he visto de los de Super, no sé mucho tampoco. Pero el que yo tenía, creo que no tengo todavía, es el de carreras de 64. Ah, ese sí está bien chido. Yo también me dio otra crisis existencial. Me perdí en un lado, güey. También de pura. Tuviste una infancia muy retorcida. Sí, de cada vez que me encuentro en un lado y pura neblina, es como, ¿qué estoy haciendo? Pero ¿qué estaba... soy? Estaba chido. Eso ya en aquí. Me gustaba, no sabía mucho de Star Wars, pero pues estaba. Bueno, se me hacía muy cabrón, no pues pasaba muy lejos, la verdad. Yo lo jugaba como si fuera Hot Wheels, como entraba a mi casa y lo mío, y luego salía y lo mío otro. Los juegos de Hot Wheels también estaban muy chidos. Eso de hacer truquitos en el aire. Sí, también. Daba nitro dependiendo del truquito que hacía. De hecho, no sé si alguna vez de ustedes haya jugado, pero cuando iba a salir el GameCube, de lo que más llamaba la atención era el Star Wars, el Rogue Leader 2, así que mucha gente era de, voy a comprar el GameCube nomás porque va a tener Rogue Leader y los demás no lo van a tener. Oh, qué tiempos aquellos. ¿No? ¿Tú sabes qué tiene de interesante? Especial Rogue Leader. Yo lo tengo una vez pasado en la primera edición, es la Estrella de la Muerte. Y pues te recrea muy chida la experiencia de tu X-Wing. Sí, está. ¿Sale la batalla de Hoth? Sí, está suave. Está basado entonces como que en el episodio 4. Pues así empieza en el episodio 4, pero atrás está la batalla de Hoth en la caja. Vienen varias escenas de la película y de la franquicia en general. Pero la primera es trilogía. Ah, ok. Me imagino que se brinca negar toda la trilogía de una vez. Pues sale también el Rogue Leader 3. Salió aquí después. Pero supongo que eso también tiene que ver. Pero siempre reducen las mismas peleas, ¿no? Como cada Star Wars. Que la gente quiere. ¿Qué quieres? Que reproduzcan los e-books. Los discursos de las primeras películas de video. Comercio intergaláctico. Nadie le interesa. Esa es la 1, 2 y 3. Sí, por eso. Esas son las que tienen el diálogo todo tonto. Pues cosas que te estaba diciendo. A menos de que juegues Lego, Star Wars. Ah, muy bueno. Todos los juegos. O Indiana, Star Wars. Ah, no, Indiana Lego. Indiana Star Wars. De hecho, ahorita mencionaste también, Javier, el de. ¿Me dijiste ese? Harry Potter Lego. George Lucas se le paró ahorita. ¡Ay, güey! Indiana Jones y Star Wars. Porque no se me ocurrió. Y luego, pues también sacaron juegos bastante buenos de películas de Disney. Pues los del Super la mayoría son, o sea, lo que es Capcom. Sí, pues Aladino, el Rey León. Aladino no es de Capcom. ¿No es de Capcom? El Rey y la Bestia. De Virgin. ¿Es de quién? Virgin. ¿Ya no existe ese estudio? Ya no es Virgin. Ah, también estaba el de. Había de Tarzán para esos tantos en el Super. Había uno para 64. Tarzán todavía no. No, es que no nada más hizo Aladdin para el Super y más una mierda. Sí, luego el que les mencioné ahorita, el de la Sirenita, que venía en su propia consolita. Así que son nada más como tres sprites de arriba, abajo, arriba, abajo, en medio. Sí, pues son los de Tiger, no sé qué otra. Simón. Este. Bueno, para pasar el rato. Bueno. Mira, Julien ya va a poner debería, atención. Deberíamos. Se le acabó la fila. Diablos. Ahora tengo que estar en el podcast. Hablar con gente, demonios. Ahorita que estaban comentando que todos los juegos de Super Nintendo y esas épocas eran buenos. Si alguien ha visto los videos de John Tron, que, bueno. Sí. Pues, no sé si vieron que. Yo no sabía que existían juegos de Home Alone. Oh. Ah, sí. Llega a jugar uno en mi infancia. Dejándole. Nunca les entendí esas cosas. Y por lo que vi, son juegos muy malos. Sí. Que no deberían ser jugados nunca. Un juego malo de una película buena. ¿Es buena? Ni podías hacer. Sí, está buena. No van a decir que está mala. En la de. En su época fue buena. Ahorita la última de Daniel Craig está muy chida. ¿Qué? De Home Alone con Daniel Craig. Está muy buena. ¿La de que es el mocoso enfermo? No, en la que es un despido. Dejaron a de Daniel Craig en la casa. Solo ese güey no es Home Alone, güey. Claro que sí. Es que hubo una tercera, pero. Una tercera. Una cuarta. Mucha gente. La de Skyfall. Una cuarta, no manches. Pero por qué Home Alone. Al final, en la casa, que el castillo les pone trampas, ¿no? Es Home Alone puro. Difícil de entender tu referencia. No, Miguel entendió tu referencia. Nunca has visto Skype. Y trátale con el micrófono que no se oye. Tu tío, güey, tu tío. Ah, ¿qué otra película? Voy a jugar Smash otro lado. En tu otro trío. Deberíamos mencionar también, ya que creo que entran las dos categorías, es a Scott Pilgrim de nueve. Todos saben de Scott Pilgrim aquí, ¿verdad? Sí. Todos, todos. El juego es bueno. No, ¿qué es eso, Luis? Es el cómic. The comic, the movie, the game. Sí, empezó como un cómic. No he jugado el un desmadre aquí, juego, vaya. Que sacaron hace poquito para el Xbox, pero no. La película está muy buena. ¿Cuál? El juego. Nomás está el juego del Beat'em Up, ¿no? Está bien chido, es el Beat'em Up. Nomás hay un juego que es Hotspur, no es el Beat'em Up. ¿Es el único que tiene? Sí. Tiene una música bien chingona. Sí, la música sí que está bien vergas. Ana Managushi. ¿Es de Ana Managushi? Claro que es de Ana Managushi. Se nota. Sí, igual. Y la película también está. De hecho, se me hace que el juego de la película está mejor que el cómic. ¿De Scott Pilgrim? Sí. ¿Tanto así? Sí, güey. Espero que serían escuchando esto. Yo no la sería. Yo no opinaría lo mismo que tú, Rafa. ¿Por qué no? Pues me parece que el cómic está más completo que la película. Ay, no, güey. Tal vez si la película hubieran metido un poco más cosas. En especial. O sea, obviamente la película la empezaron a hacer cuando iban en el cuarto cómic. Pero. Y al último se nota que le faltan varias cosillas, pero si lo hubieran hecho un poquillo más. Pero la con película más contenido. Quita todas las partes redundantes del cómic donde estoy triste por un día y luego se me quita. Ay, luego estoy triste por otro día y luego se me quita. Quitan toda esa madre y ya es una historia, pero más chida. O sea, sí, porque lo rushean todo y. No es rushear, es nomás quitar lo que no funciona, no es rushear. Man, creo que le falta todavía. No. Aquí no hay fanboy. Vicentico Fanboy está lejos. Odiamos a los fanboys. Hablando de fanboys, hay muchos fans de Silent Hill ahí. No, o sea, no como yo. Escuché que la última película está bien chida. No estoy seguro. Es Sé que la 1 está bien vergas, a mí se gustó mucho. La 1 está, sí, está padre. Cuando le arranca la piel, ah, es lo único que me acuerdo yo también. ¿Sí? Es que la 2 te cambia la perspectiva como de todo. El final realmente te cambia la perspectiva de lo horrible que era ser el chiste. Se vuelve así como. Creo que está hablando de Gone Home otra vez. Sí, de que, sí, o sea, si no les importa el spoiler, lo que es el Pyramid Head, háganme cuenta de que es el protector y se vuelve así como, oh, yo te voy a proteger y te daré mi vida. Y, no el que necesitamos. O sea, sin palabras, pero. Espérate, se ve. Es, ah, no el que queremos, el que. ¿Cómo iba? El héroe que queremos, no el que necesitamos, ¿o cómo? Es lo mismo. Tenemos el héroe. El que merecemos. El que merecemos. El que queremos. El hablando que de. Hablando de Batman. Con eso estuvo sí, las películas de Batman no tuvieron película. Sí, digo, las películas de Batman no tuvieron película. La cagué otra vez, Jorge. Los juegos, las películas de Batman. Las películas de Batman no tuvieron juego basado en la película. La de Nolan. Juego de Batman Begins. Batman Begins, pero eso. Antes de que se. Bueno, Batman Begins es la más colegial, pero. De la de Nolan, de la de Nolan. No me veas así. Y qué bueno. Batman y Robin, ¿no? Por eso, y ya vieron como, ay, para que no tenemos que hacer un juego a huevo basado en Batman y mejor ya lo dejaron en paz. Y pudieron usar ese tiempo y dinero para hacer el juego de Arkham Asylum. Creo que todos ganamos al final. Oh, yeah. Fue el hype de Batman sin usar la película, ¿verdad? Ajá, vieron, no tiene que ser un juego basado en la película, pero podemos usar el hype de la película. Uh-huh. Para tomar nuestro tiempo y hacer un buen juego. Y así sin rushearla, usando bien la palabra esta vez, ¿verdad? Para de que, oh, salió la película, hay que sacar el juego para la película. No podemos venderlo después de una semana que salió la película. ¿Te imaginas cómo va a salir un juego en la de Dark Knight? Yo no lo vería. Es la música de Zimmer. Ah, yo que estaba muriendo. Por cierto, ahorita que decían de Batman, un poquito fuera del tema, no sabía que habían cambiado de compañías los juegos. Por ejemplo, el Arkham Asylum y el Arkham City lo hicieron Rocksteady. Y luego el Origins lo hizo Warner Brothers. Que dicen que está mucho más gacho que los otros dos. Pero que ahora para el nuevo que van a sacar va a volver Rocksteady otra vez. Pues ¿aprendieron? Sí, es como la versión de juego de Chile. Es como necesitamos un Batman. Alguien haga uno rápido. ¿Quién quiera hacer? Origins es malo. Sí. Solo no llega al hype de los otros dos. De los otros dos. No creo que sea puro hype, o sea, realmente la calidad que tiene no es malo. Mucha gente concuerda que no es buen juego tampoco. Pero no voy a comprar un juego que es nomás está bien. No lo vas a comprar solo porque es Batman, quieres que sea un buen juego. Un buen juego de Batman. Entonces, bueno, así con el hype pudieron haber hecho un juego de Batman y hubiera venido. No sé lo que hicieron. Pero no solo es un juego de Batman, o sea, es un juego de Batman. O sea, hablando de Arkham Asylum. No entendí eso. No, o sea, de que, por ejemplo, para Arkham Asylum pudieron haber hecho un juego mediocre, nada más aprovechando. No, yo estoy hablando de Origins. ¿Qué película salió? Caso de necesitamos un juego de Batman. Ahí está. ¿Qué película iba a salir también? Nada. ¿Asylum? Pues, también salió en 2008. Asylum, pues, salió en 2010, ¿no? Pero hablamos de Origins, ¿no? Origins no tenía Origins, realidad. Origins, sí, este fue Dark Knight Rises. 2013. No es cierto. No hay diferencia. Porque Origins fue 2013 y Rises fue 2012. ¿Y cuándo salió Arkham City? Arkham City. Ajá. 2011. ¿Sí? ¿Fueron seguidos? En 2011, 2012. No estaban tan seguidos. Bueno, Batman y juegos y películas. Entonces ya sería lo de. Si se dan un juego de Batman basado en las películas de Nolan. No hubiera funcionado, yo creo. Porque Nolan, pues, es pura cinematografía, ¿no? Y la mitad de la película es por diálogo, ¿no? ¿Cómo van a traducir eso? O sea, aparte de los juegos, pues, vemos que salen todos los villanos de Batman. En las películas de Nolan salen, ¿qué? ¿Cuatro? ¿Cinco villanos de Batman? ¿En la trilogía completa? ¿En toda la trilogía completa? Sí. Pues sale Scarecrow, Sass. ¿En las películas o no? Pues, sí. En las películas. ¿Sale? ¿Sale la primera? Es un cameo nada más. Y en la última también. Se escapa del. Ra's al Ghul. Ajá. ¿Rabinet? ¿El Ra's al Ghul que no era Ra's al Ghul? Bane. La Batwoman. De hecho, creo que es la. La franquicia donde más sale, ¿no? Bueno, las de Nolan creo que tienen más enemigos que las de Burton. No, la de Burton, bueno. Ah, no, Burton sí, estoy hablando de Schumacher. Schumacher. ¿Cuáles son las de Burton? Porque de Batman, lo uno y dos. Y regresa. Batman Forever. Es donde sale regresa. Batman y Batman sí. ¿Cuál es Batman? Batman Pezones. Batman, Forever y Robin. Forever y Robin. Forever Young. Forever Pezones. Batman. Igual como que no me gusta que se apegue nada más a la, o sea, directo a la película, porque por ejemplo a una que me acuerdo sí le aplaudían bastante era al juego, el primero de Spider-Man, porque no agarraba cachos de la película y luego también metía a otros villanos que no salían en la película. ¿El como de GameCube? Pues creo también estuvo para que era el Spider-Man 2, el que la gente dice que era bueno. Ese, porque le agregaron al mundo abierto, ¿no? Ajá, mundo abierto. Pero en el primero, por ejemplo, salía el duende, las partes del Duende Verde, y aparte había misiones de con el buitre o con el Joker. Creo que no respira. ¿Qué? Ese villano. Ese es su poder. No respira. Pero sí, esa pues te daba más variedad, aunque no tenía el mundo abierto y eran niveles con misiones, pero el 2 pues ya que le agregaron un mundo abierto. El 2 no lo llegué a jugar, no sé si también le agregaron. ¿Sabes quién hizo el Spider-Man 2? Neversoft. Ok. ¿Qué hace Neversoft? Todos los Tony Hawks y todos los Guitar Heroes. Y creo que aportó para el multiplayer de último cartel. Guitar Hero no era Activision. Activision es el culo. Que nunca viste el Neversa, sino el ojo. El ojo que le cae una. Nunca jugué mucho guitarra héroe. Pero jugaste Antonio Halcón. Halcón. Entrenadores profesionales. No sé. No se nos pasa. La película de Tony Hawk, ¿no hay? No. Lo que dice, pues si ese güey patina, lo puedes ver en la tele. Pues, sí, la de Jackass, ¿no? Y sale Tony Hawk. ¡Ay, oh, un juego de Jackass también! Un juego de Jackass, sí, cierto. ¿Sale Tony Hawk? No he jugado. Es como Mario Party. De hecho, sale Van Margera. A mí me gustaría eso de espacios y luego minigame y el minigame pendejo donde se hagan daño. Eso estaría chido. Pues es un bloqueo, güey, pero está bien claro. Sí, de hecho. Se ve gacho. No sé, pues ya estamos mencionando muchos de héroes y pues de películas y juegos. ¿Vieron? De héroes. ¿Vieron El Príncipe de Persia? Apenas te iba a decir. Las Arenas del Tiempo. La de Disney. Sí. Ah, la que querían que fuera una. Yo es que ahorita Wikipedia. No, no la he visto. No, está suave. La película sí, está bonita. Querían hacer una trilogía con esa película, ¿verdad? Y no funcionó tampoco. Es como de proyectos como la de ¿cómo se llama? Quieren hacer Carter también. Quieren hacer el nuevo como Piratas del Caribe. No sé qué decir. Jake Gyllenhaal. Ah, sí, es el nice. El Donnie Darko. ¿Eres Donnie Darko? Sí. ¿Neta? No sé eso. Y el vaquero Joto que no es. Sí, sí, sí, que no es el guasón. El que no es el guasón. Es el que se cochó al guasón. Le dio vuelta. Creo que el guasón lo cochó. Lo volvió loco, no mames. El guasón lo volvió loco. ¿Sabes cómo viste las cicatrices? Te tengo que abrir la boca todavía más. Está cabrón ese. Jake. Está filoso. Bueno, ustedes van a ir a ver la película del mejor juego de la historia, The Last of Us. Sí, que World of Warcraft. Pero si eso ya es una película. Oh. Exactamente. Pues van a hacerlo en Uncharted. Hablando de películas y juegos, ¿saben qué tienen en común The Last of Us y Amores Perros? No sé, Oscar, ¿qué tiene en chiste común The Last of Us? ¿Los Amores? Soundtrack, ¿no? Sí, bueno, es el mismo vato hizo el soundtrack de Amores. Eso que es lo que tienen en común, ¿no? ¿Por qué iba a ser un chiste sobre eso? Sonaba como un chiste. ¿Por qué iba a ser chistoso? Claro que no. No es el de Diario, es un motor. Sí, bueno, es Gustavo Santolaya. ¿Cómo mamas, Oscar? Guárdala. Es un editorial, ¿no? Esa película. Siguen sacando películas de pasados y todo, ¿no? No han aprendido. Pues van a sacar The Last of Us, como decía Jackie, Uncharted. ¿Qué opinan de la película de Need for Speed? Oh, ¿de sí? ¿Qué? Con Jesse Pinkman de Breaking Bad. Sí, bitch. No la he visto. Tengo la necesidad de ir rápido. El furioso. Ahí llegan los de derecho, ya, ¿verdad? Ya. Hasta ahí les permitieron. ¿Rápido y Furioso tiene juegos de casualidad? Sí, tiene unas maquinitas. Pero, o sea, ¿de las del Pire? De las del Pire. ¿Pero si es de Rápido y Furioso? Sí. ¿Sale? ¿Sí es Brian O'Connor? ¿Sale Vin Diesel? Oh, sí, entonces sí la juego. Digo, si Vin Diesel salió en su juego, el de Riddick. Que también tiene película. Oh, sí. De Riddick. ¿Qué salió primero, el juego o la película? Los dos al mismo tiempo. O sea, ¿sería un juego de una película, de un juego de una película? Pues, Vin Diesel hizo... A ver, ¿cuál película de Riddick? ¿La de la guerra de Riddick la o la primera, de Dark Pinch? ¿Cómo Pinch? Dark Pinch. Pinch Black, algo así, ¿no? Dark Pinch. Dark Pinch. Su porno. Todavía no confirmada en Smash, por cierto. Muy sí, bien. Ya está. ¿Dark? Dark Pinch. Dark Pinch. ¿Hay una así, no? Super Horny Bros, güey. 1 y 2. Starring. Pero bueno, había película de ese Riddick. Era de las Crónicas, ¿no? Sí, es la 2, ¿no? No sé, bueno, que había Crónicas de Riddick es la 2 y luego la Dark Pinch o Pitch Dark o Pitch Black, la verga. Verga Oscura. ¿Están muriendo esto? Diablos. Hay que dejar de hablar de la armadura del podcast. ¿Por qué siempre es de pene? Pues que matar al podcast. Con pene. Ya en cuanto hablan de pene, se muere el podcast. Sí, güey. Sí, güey. Al rato protocast la película. Y luego el juego. La película del juego. Y una película de Doom también. Ah, la verdad está chida. ¿Con la Roca? A mí me gustó. Sí. Yo tuve que verla. ¿Tuviste qué? Se amarraron los huevos. Hay un gag. Es que, para los que no entiendan, tenemos un gag local donde Jürgen es bien fan de La Roca. Porque cuando va con su familia al cine, siempre ve películas de La Roca. ¿Viste el G.I. Joe? ¿Ya viste la de Hércules? ¿El retorno de la cobra o cómo se llamaba? El retorno de la cobra. El retorno del rey cobra. Ah, no, contra el rey escorpión, ¿no? El rey es de La Roca. Cobra es otra. No. Muy buena película. ¿Viste donde es un hada, güey? No, esa no la he visto. ¿Viste donde la amarran de los huevos y hace que vean Doom? Güey, la película de Doom está chida. No es cierto, güey. Es una pendeja, güey. ¿Por qué? ¿No me roca? Tienes que hablar. Palabras, güey. A mí se me hizo suave y me gustó todavía más. Había una parte donde lo filmaron todo como si fuera una primera persona, ¿no? Sí, eso estuvo muy interesante. La idea era esto, es un virus que te hace o un héroe o un monstruo, ¿no? ¿Qué? ¿Es al azar? Sí, sí, eso era lo que tenía, ¿no? Había como un virus o algo así, que te daba superpoderes, ¿no? Extremis. Esa era la idea, ni te acuerdas de la idea entonces, ¿verdad? Me acuerdo que salían cosas que te mordían en el cuello, güey, y te pegaban algo. Eran gente que les entró el virus y no fueron buena onda y se hicieron malvados. Bueno. Y los hacen zombies. Y la gente nice se hacía como Superman. Yo no me acuerdo de la Roca. De haber visto esa diferencia. Esa era la idea. Que no, no. Era mi broma, Luis. Pero ya dije más fuerte. ¿Doom era de matar nazis? ¿Cómo? ¿Doom era de matar aliens? No, era. No, demonios, pero. Wolfenstein era de matar. Salía Hitler en una. En un mecha. Mecha Hitler. Sí. Bueno, güey. Es un chiste villano, ¿no? Mecha Hitler. Mecha Hitler. Es como que no es. Ah, se nos está pasando. A este Hitler le falta algo. Pacífico. ¿Cómo? Pacific Rim. ¿Un juego Pacific Rim? Sí. Ah, que era Fire Emblem. Ah, sí, de peleas de robots. Sí. ¿De mechas? Pero no estaba chido. No. Si lo comparas con los gráficos de la película. El de Godzilla estaba chido, el Melee de Godzilla. El Destroy All Monsters. Pero yo lo quería basado, jugar ese juego. Yo también siempre lo quise jugar. Pero ese no está basado en una película, ¿verdad? Está basado en todas. Pues en una franquicia más bien, ¿no? En una idea de la saga. Pues ahí está un ejemplo. Decía mucho que no funcionaba cuando hacían juegos, hacían películas basadas estrictamente, queriéndose basar en un juego. ¿Es mejor en un universo? Pues, por ejemplo, no sé si aquí les gustó este Wreck-It Ralph. Uh-huh. Yeah. Es bueno. Esa película está suave. Sí. La mujer es tan fastidiosa. Sí, la chilindrina, claro, ¿verdad? Ay, pero sí, me choca. ¿Y la película es la chilindrina, güey? Es la voz de la niña, está horrible. ¿Cómo no te diste cuenta, güey? No. ¿Cómo no? ¡No! Y cuando lloró, güey, que estaba. No se diste cuenta, güey. No mames. Hay algo raro aquí. No me acuerdo de eso. volvió, dejó de ser como película de juego y se convirtió en película de pinche dulces o no sé qué. Pues que el punto es que se mete a otros juegos, güey. Pero se mete más a un juego. Se ve Sonic como por 3 segundos. Sí, pues es un anuncio, ¿no? Como que al principio te dan lo que quieren de, oh, Street Fighter, Sonic, Pac-Man y todo eso. Y después como que, ay, en el bar. Porque ya, pues, ya, no ahora es película, ya se cae ya. Pues sí, no era, y es de Disney, acuérdense, y hacemos un mundo para... Pero dejan película. El tema de videojuegos durante más de la mitad de la película. ¿Sabes cuál película también deja cosas de videojuegos? Vamos hasta el final. ¿Cuál? ¿Llegaron a verle de The Wizard? Oh. La del concurso de videojuegos en Los Ángeles. Del niño retrasado. Del niño autista que casualmente es súper bueno para los... Ah, ese no lo he visto. Nintendo. Que juega Double Dragon como por 5 segundos y luego lo ven y luego... ¡Juntaste 50,000 puntos en 10 segundos! Es como que, what the fuck, ¿cómo juntaste 50,000 puntos en 10 segundos? Pues y ya lo meten al... Son películas hechas por gente que no jugó, güey. Dicen, o sea, por eso no llegaste al torneo, ¿no? No lo hizo Nintendo esa película. ¿No sacaste 20,000 puntos en Zelda? Shimens. Era el comercial más largo de Nintendo, güey. Nomás porque al final salía Super Mario Bros. 3, que todavía no salió a la venta. Pues nomás eran como que, ah, vamos a verla. Vamos a quedarnos hasta el final para ver Mario 3. ¿Por qué la viste esa película? Salió en la tele. ¿En serio? ¿Sí? ¿En qué canal? También en Canal 5 lo pasaron de una vez. ¿Dónde salió el Elijah Wood? No, era el Elijah Wood. El Elijah Wood salió en Volver al Futuro 2. Era los días de la patineta, ¿verdad? Los días que estaban jugando en la patineta. Ah, no mames, es él. Sí, ¿neta? Lo acabo de ver hace como una semana en la tele. ¿Quién era quién? El Elijah Wood. Es que le dije, no sé. ¡Ah, oh, es Volver al Futuro, sí! ¡Neta, no manches! Pero en la de Grisho también tenemos el... ¿Cómo se me hace ese niño que tenía el Power Glove? Se creía sí, la verdad. De que, oh, que jugaba todo con el Power Glove. Y claro, que está bien culero el Power Glove. Que le traes el Power Glove en una maleta acá. Lo abren acá, yo creo. ¡Lo tengo todos los juegos! ¿Tienes todo? Sí, lo tengo todo. Sube, tengo una pelas. Soy el niño rico. Sí, ¿sabes? Y al final compite jugando Mario Bros 3, no sé cómo ¿sí? conviertes eso en una competencia. No, y lo gracioso es que es como que juega Mario 3 por primera vez, o sea, nadie nunca lo ha jugado. Encuentra los secretos. Y el güey encuentra todos los secretos y no, la flauta y es como que, oh, ¿cómo sabías que tienes que volar ahí? Era tan autístico. Es que era un genio. De hecho, se llama la película en español. ¿Cómo? El genio. Elemental. El genio. Elemental. El genio en Mario 3. Yo la vería, 10 de 10. Pues se llama en español, güey, el genio encuentra la flauta en Mario 3. Y al final quiere ir a California porque su mamá se murió, ¿no? Creo que su hermana se muere y creo que visitaban mucho. Tiene ese barrio tan oscuro, ¿eh? De sí. Que se muere su hermana. Sí, pues se muere y él se queda así como que traumado y visitaban mucho un parque de dinosaurios. Encontré ese parque de dinosaurios. Y... Spin-off de Jurassic Park, güey. Sí, no, o sea, como... Ese niño que está con la hermana del Indus, güey, que se lo come. La hermana del Indus. Son dos dinosaurios gigantes como de papel maché, güey, se ven bien culeros. Y están nomás en el medio del desierto, güey, en la nada. Ajá. Y los encontré cuando venía de California para acá. Los topé y ay, tenemos que parar aquí nomás para una foto. Te has dicho así tu mamá de California. Como el de Fiesta Park. California. Imagino un dinosaurio que como el de Fiesta Park. Ese sí, pero más grande y en medio del desierto, en medio de la nada. Y de papel maché. Es como, sí, es como un servicio que te dicen, oh, una cosa, a menos de 20,000 kilómetros, algo así. Y lo entra. El estambre más sí, esa trampa de turistas que llegas es una pinche papa mal formada. Siempre son papas. Los que saben la feria que dicen que es una mujer de tres cabezas es falso, güey. Nunca he entrado, güey. Siempre quiero ver que es un. Bueno, todas las, esas señoras que. No, ya vente que mujer con cuerpo de araña y no sé qué rollo de. Quiero ver qué es, güey. Es que de chiquita me porté mal, no le hice caso a mis padres. No, es un juego de espejos que hacen que se vea y te lo explican ahí mismo. Pero está tan gracioso, o sea, todo lo que dice de que me porté mal de chiquita y... un día me levanté en mitad de dinosaurio. Sí. O sea, que si me porto mal no voy a ser dinosaurio, o sea, que... ¡Genial! ¡Qué genial, ¿no? Alguien debería hacer una película de eso. Y luego un juego. Y luego... sí. Ay, que como el niño que se porta mal y lo mandan con las hormigas, güey. Que también tiene juego. El Ant Bully. El Ant Bully que también tiene juego. Y lo manda con las hormigas, tus papás. Las hormigas, bueno, ¿no? Porque se porta mal con las hormigas. ¿Cómo? Tienen magia, son como chamanes hormigas. Ajá. Que les avientan. Oh. Para que estén truchas, güey. Cuando está dormido, güey, va y le echan algo en la oreja, güey, que se me hormiga. No estén quemando ahí hormiguero. O quemen los completos. Asegúrense de quemar mínimo. De quemar a los chamanes. A los priests. A los muy yumbos. No, no es cierto, chicos, no, no quemen hormigas, por favor. Sí, también. No sean Dios. No, sin tus padres. No, sin el consentimiento. Sus papás no se quedan. Sin el consentimiento de su chamán. No sé. Es que digo, creo que llevo un tiempo en el que salía por cada como película animada, siempre tenía que salir acompañada de un juego, decían. Sí. Ya últimamente no, de hecho. Gracias. Al menos, gracias a Dios, no salió. Tal vez no sepas tú que salen, pero. No te avisan, no, ya, güey. Yo no he escuchado un juego de hay Frozen casos, todavía. Hay casos raros donde no salen. Como Frozen, como Up, nunca tampoco tuvo juego. Hasta ahorita. Oye, jugó el juego de Iron Man. Up tuvo un juego de 10. Como no, yo jugué el demo de Up de 10. No es cierto. Ya te refuté. Mi primo tenía un. No, sí. Un juego de 10 de Cars. Estaba bien aburrido. Pero, o sea, tenía sus momentos pues, entretenidos. De no, que... Pero eso no sigue la regla, güey. La película también. Las cinemáticas son los chidas, ¿no? La película y los juegos también con la. Entonces, de ahí viene, pues entonces el Infinity, donde traes así a los monitos de cada cosa y entras al mundo de. Que eso es una, eso es una mejor idea que hacer, tratar de hacer un juego basado en cada película. Está padre para los niños coleccionar las piecitas y estar jugando. Para los juego. Niños. Acá con todas las piezas, ¿no? ¿Cómo puedo sostener? O con el Smash y los amigos. Los amigos. Amigos. Para niños, ¿verdad? Sí. Amigos, claro. Amibas. Suena casi igual, pero. ¿Qué sé yo? Sí. Eso es. La película del Smash. No, no. Ya hay documental del Smash. Hay Smash. Sí. Hay película de Dota. Cuenta como el indie movie de game. Para esto. Todos tienen eso en el título. The game, ¿no? The movie about the game, about the games. Es un documental. De hecho, bueno, está bien chido. ¿Sí has visto el documental? Sí, sí, está muy bueno. Sí, de hecho, lo he visto como dos veces. Pero, desde juegos, dije, pega. Pues es sobre juegos, no sobre basado en un juego en general. ¿Qué juegos salen? ¿Sale Fez y sale es el Super Meat Boy? Sale el güey que hizo Fez. Super Meat Boy y. Fish. Braid, sí. Braid. Celebrate. Tiene un chingo de suerte, agarraron los tres que. Y un güey que solo está chillando. Mi compañero este, pinche. O sea, el jefe. Voy con otro. Más o menos tenía razón, güey, porque después de que como 4 años trabajando en un juego que nomás te digan, ay, esto me demanda ya. No está gacho, pero nomás se enfocó en eso. Es como una red social. Estuvo chillando. Más o menos, es que lo hicieron bien, muy bien mal en ese. No sé por qué lo defiendo, güey, me cae bien mal, pero... ¿No te gusta la película de Resucción? No, no sé por qué estoy defendiendo a ese güey. Sí, o sea, que... es que en toda la película, en vez de basarse en lo importante de Fez, prácticamente se enfoca nada más en el pleito del chavito este con su socio, otro amigo, con el socio. Socio que, que me traicionó y que no se sabe. Quería matar, pero Phil Fish es... Nah, eso no faltó. Sí, bueno, él mismo no sé ayer, pero la nueva película le hizo bien arrogante, ¿no? Sí, se vio muy mal, o sea, hubieran hecho la película enfocada en otra cosa. Edición. Es que no hace otra cosa más que eso. Chillar. Como la New York de los videojuegos para que ¡oh, Dios! ¿Se acuerdan cuando New York canceló su juego en tu vida? ¿Qué? ¿Y qué haces con ella? ¿Baila tú? Canceló su sesión de juego. ¿Será aventurero? La aventurera. De hecho, el la aventurera no tiene... Pone post así de, ustedes no lo saben, pero en este momento estoy cancelando otro juego del cual no sabía. Ah, ¿alguien ha visto el documental de The King of Kongs? No, ah, sí, porque es, el... es un documental sobre un vato que está tratando de conseguir el high score en Donkey Kong, la maquinita de Donkey Kong. Y es sobre eso, y el güey que ha tenido el high score por como 20 años y cómo andan haciéndose trance nomás porque ese güey, toda su personalidad está basada en tener el high score en Donkey Kong. Sí, pues de hecho el güey... siempre traía como que una corbata de la bandera de Estados Unidos. Y en el Donkey Kong Country Return lo pusieron. Sale ese vato se compara con creo que el Barón Rojo, porque el Barón Rojo era el más vergas de la Segunda Guerra Mundial. Y yo soy más vergas. Pues el güey era el más vergas. ¿El Barón Rojo qué? Se comparaba con el Barón Rojo de qué tan vergas era. Pues tristemente hace como No más de una semana ya rompieron su récord en Donkey Kong Country. En Donkey Kong original. Ah, después de la película. En otro juego lo rompieron el récord. No, o sea, hace poquillo vi la noticia que ya hay un nuevo récord mundial. Se estará rompiendo con su corbata. Hace como unos 2-3 días. Sí, 2-3 días. ¿Y ya se murió? Pues no sé. Después de hecho, sería chistoso, ¿no? Como el de Regular Show, que vence su récord y explota. Sí. Supongo. Oye, se parece un chingo, ahora que lo pienso, se parece un chingo al Wii Donkey. Yo creo que se parece a Jesucristo y esa cabeza. O sea, parece, güey, de seguro. Ese cabrón. No dudo que esté basado de eso. Se me hace que sí está basado. Claro, una historia bien oscura. Sí, pues también metieron el guante, sí, ¿no? El guante y la historia de la película de The Wizard lo metieron también a la serie. Está bien. Bueno, entre comillas, la escena competitiva de Donkey Kong, el original, estaba muerta básicamente. Y ese güey, digo, se quería la barca porque tengo el high score. De algo muerto. Y luego salió el documental. Y de ahí volvió a empezar más gente a jugar Donkey Kong. Y le rompieron el récord. Le rompieron el récord otra vez. Y ahora vende salsa picante, creo. ¿Buena salsa? No sé. ¿Tuviste cuando Spencer Shea rompió el récord de Sasha Striker en Pac-Rat? Acabo de decir como 5 palabras que no entendí. Acabo de decir 5 palabras que sí entendí. Yeah. Bueno, hablando de iCarly, iCarly tiene juegos. ¿En iCarly.com? ¿Hablabas de eso? Sí. Ya ves, yo tampoco. ¿Sí lo entendí entonces? Sí, en el Game Boy Advance, creo, o en el Nintendo 10, pero está bien cool. Con plataformas, algo que no tiene nada que ver con... Todos los juegos que están de series, ni que no, están... Pues casi todos lo hacen así, es como que, hazme un juego de esto y que... lo que quieras. Plataformas. Yo voy a plataformas y chingues madre. ¿Cómo puede ser un juego de plataformas de iCarly, güey? Pues pones a Carly, güey. ¿Cómo hicieron con plataformas de los Blues Brothers? Oh, ¿qué? Cierto, güey. ¿En serio? Pues sí, está chida. Es un pinche musical. El juego es un pinche plataforma y agarran notas musicales. Ah, sí, obvio. Sí. Plataformas del mundo de estos güeyes, ¿no? Siguen esa película. Wayne's World. Wayne's World. Sí. Plataformas. También. No llegaron, por ejemplo, a ver. Es como el si fuera así de iCarly, que son los tres protagonistas, como los Vikings, que cada uno tenga una habilidad y ya nada más un pinche plataforma. Los alternas, güey, y ya. El otro es. Es el increíblemente patético y actuando. Chimamón. Güey, es la neta. Ay, Chimamón, no saben de iCarly. Cállense. Por cierto, ¿vieron que Freddy sí creció y ahora tiene como un mega six pack? Es de Jersey Shore el güey, ¿no? Imaginaba, y Carly ya los nuevos eran Jersey Shore. El nuevo The Situation. Me pregunto si habrá uno en Acapulco Shore, güey. Sí hay. O sea, hay un nuevo Situation, güey, en Acapulco Shore. Ah, no sé. Es un espíritu que se pasa de gente en gente, de Shore a Shore. Probablemente. Es un espíritu, güey. Güey, viendo la camiseta esa de Pulp Fiction que tiene Barbie. Me acordé que hay un juego de Reservoir Dogs. Ah, sí, es de Play 2. Para Play 2. Que no es top 10, al parecer. ¿En qué salió eso? ¿En el 2? Creo que sí. ¿En el 1? ¿Sí? ¿Hablamos de eso? Sí. ¿Hay un juego de Reservoir Dogs? Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Otra vez? ¿Alguien ya lo jugó? No, lo habíamos mencionado. ¿Alguien de aquí ya lo jugó? Hablando de la camisa de Javier, hay un juego de Han Solo, ¿no? Hay muchos juegos de Star Wars, ya dijimos eso. Ok. Hay un juego de Blade Runner también. Hablando de mi camisa, hay un juego de Meat Boy. De Minecraft. Ah, película de Minecraft. Oh, por Dios. El juego de Blade Runner está bueno. Es uno de los Pony. ¿No es Snatcher? ¿A quién le dice Snatcher? Snatcher es como Terminator. Ah, ok. No, Snatcher. ¿Por qué no mencionamos el juego de Terminator? De Robocop. A ver, Luis, ¿por qué? ¿El juego de Robocop? De sí, plataformas. El de SNES es un culero, güey. O los de Rambo. O el de Michael Jackson. El de Michael Walker está bien. El de que avienta polvito mágico con el pie. Sí, que lo ponen a bailar y que rescata niños. Los convierte en Mecha Michael Jackson. Mecha Michael Jackson. ¿Cómo olvidas? Ay, buen nerd. Los del nerd. Hablando de eso, acaba de sacar una película. ¿Película del Nerd? Así hay que ver. ¿Película del Nerd? Hay que verla para el siguiente podcast. Hay que verla para el siguiente podcast. Digo, la cámara. ¿Cómo? Ya se nos acabaron los temas hoy. Sí, creo que ya. ¿Es hora de acabar el podcast? Hora de jugar Smash. Porque no hablo de el mejor Mario Kart. El Mario Kart del Chavo del 8. Está chido. Que no hicieron ningún desfuso. Se llama Chavo Kart, ¿verdad? Sí. Sí, es como que necesitamos un nombre para mañana. Sí, algo que sea como Chavo Car, pero al menos con Nico. Chavo Car. Chavo Car, juego de carreras. Voy a llorar. Estamos en México, que es el Chavo Car. Chavo Car, pro juego de carreras. Chavo Car. Chavo Car. Bueno, ya se acabó el podcast. Ya manten el podcast. Ya, pues ahora mandar el podcast. Entonces digan bye. ¿Alguien quería mandar saludos? ¿Nadie? No. Time. futuro, ¿qué? Sí, ¿verdad? ¿El qué? Volver al futuro. No hablamos del juego Volver al Futuro. ¿Que está bien culero? Está bien culero. ¿Que son dos? ¿Tres? Sí. ¿Te acaba de salir hace uno de NES? ¿Los últimos que salieron? Sí, creo, no sé. Pues son los únicos que he escuchado. ¿De Volver al Futuro? Sí. Pues están los de NES. La compañía está aquí, son los de Volver al Futuro. Jamás he escuchado los de NES. Ese es un capítulo del NES. ¿Sacó uno de Volver al Futuro? Sacaron fuera de Volver al Futuro. Dame, güey. Ay, Dios. Todos contra todos. Free for all. Free for all. ¿Va a ser uno contra uno otra vez? Sí. Eso está mejor, güey. El meta. Se lo siempre gana la compu. Big Boy, The Spelunky, Minecraft, The Banner of Isaac. Le hubiera mandado saludos a Wiki, me dio el código. Acabo de ver que la Muravita puede hacer el doble neutral en el aire. Journey, ¿no? Pueden usarlo de excusa, les mandamos saludos y después hace el doble neutral en el aire con su short hoop. ¿Y cancela bien? Sí, para hacerla de abajo para arriba. Está más fácil, está más chévere si haces el smash para abajo. Porque lo entierra mucho. Pues los entierra, puedes meter smash para abajo y es más confiable. ¿Sale rápido? Si escucharon, para la próxima mandamos saludos sin que nos lo pidan y les decimos así por inbox de, güey, te mandé saludos, escúchame. Al final del podcast. No le dices dónde. No, son hasta el final, hay que ponerlo. Pinche Jürgen está viendo P, güey. Jürgen ya se pone un chingo. Pues no, ¿tú cuánto llegaste? En cuanto llegué, güey. No he dejado de jugar desde que llegué, güey. No le sale doble, mentiroso. No va a salir una pinche vez. Mira. Nomás estás haciendo uno. Que se acerque este güey. Pinche vato. Ay, güey. Pinche rábano. Suena como si le estuviera pegando una piedra, güey. Arriba, ve, Jordián. Está bien, no pesa. ¿Cómo no lo pudiste haber dado? No sé. Está bien, no pesa, madre. El Villager sí, güey. Se mamaron. Pues nomás el return. No tiene casi nada para entrar así con salto corto. Tienes que dejar presionado. No me sirve. Si dejas presionado, lo enfrentas. Ya sé, Luis. Ni sabes ni has jugado. Que son los mind games, pendejete. Ni sabes jugar, güey. Pinche, no gusta que le digas nada. Sí, ya sé, güey. Anda, lo hubieras visto ahorita. Pinche, estamos viendo videos en la escuela del No Smash y luego, güey. Pinche, va a ser bien culero, güey. Ni lo va a jugar, güey. Vas a ver. Y ahorita está bien picado. Se ve como el Brawl todos, güey. Y en cuanto llegué, les dije, güey, tengo el Smash el Jürgen. A ver, préstamelo. Y ya, güey, me lo he soltado desde entonces. Se hubieran visto cuando estábamos jugando basketball. Oh, no mames, no. Mira, mamá. Ya se la sabe, güey. El entrenamiento. El Brawl sirvió para esto. No mames, si le deja caer. No mames. ¿Ya viste que si te cuelgas te quita? ¿Sí? Sí, si te quedas colgado y el otro güey. ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Está que le estoy pagando a ese güey! Ya ves, por ejemplo, en el. Rólalo, güey, rólalo. Ya ves, por ejemplo, en el Brawl que es. Si Zelda hacía el arriba B y quedaba muy arriba y caía hasta colgarse. Si tú te quedas colgado, se caía y se moría y ya no puede hacer nada. Ajá. En este no, güey. Si caes desde arriba y tú estás colgado. Ah, sí, lo vi en el de stream de un güey. Que te lo te quita, te avienta. Te quita de güey. Me caí un pen. El stream que no vi, güey. No me caga que no me pueda caer. ¿Cómo que no te puedes caer? Ibas corriendo y te caías, güey. Oye, ¿el stream que pasaste era de este demo o era el juego completo? Era el juego completo. Ah, ya no vi un stream de el demo. Yo no quiero ver ningún stream de juego completo. Pues era un de ese, ¿no? ¿Ves? O sea, es pinche jaiba, güey. Pinche barato. ¿Qué le gusta maquinitas o qué? Ha regalado un podcast en la línea del. ¡Ay, güey! ¡Agárralo! ¡No! ¿Está grabando? ¿Eh? Pinche sí que está viendo a Mondes. ¿Está grabando? Sí. Güey, hay unos que te matan de ceros. ¿Eh? Te matan de ceros dos ítems. ¿La navecita que la haga con el de Link, el nuevo que sale del. Un escarabajo que vuela. Ah. Te agarra y te lleva. Pinche mal y macho, chaval. Un escarabajo que nunca jalaba. ¿No jalaba? En el Skyward Sword. Sí. Creo que el juego casi no jalaba, es un MF barra curioso. ¿No jalaba el juego? Pues por los motion controls, que es una palabra. DDN. ¿Eh? Ah, ¿cómo se llama? ¿Dende? ¿Dende? Dende. Camisa más. Paparú papi. ¿Cómo decía eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es que le avienta el pinche rayito? Un rayito. Ah, no mames, que esquiva todo lo güey y luego pum, mata al pinche Dende. Que sale cotizado en el piso. Eso ya no sale. ¿Cómo se llama tu hermano? No sé, ese güey lo matan de volado. ¡Pum! Pinche Marnio. A ver, puto, a ver. No me avienta, lo tienes que agarrar. Oh, pues tiene el pinche Marnio. ¡Ah! ¡Está la verga! Yo soy Dende. Para papá. ¿Si no mañana en la escuela? Porunga se llamaba, ¿no? Porunga. Porunga. Porunga. Taringa. No era poringa. Porigón. Placer colectivo, güey. Y luego es pinche Southern Dead, güey. ¡Muerte súbita! Y llámame, güey. Sí, ya sabía, güey. ¿Quién sigue? Se armaron los personales. Ya se armaron. Y este pinche Mario está centrado, güey. Este güey usa un chingo de ítems, ese pedo. Sin ese puto arre. Quítaselos, güey. ¿Tú sientes que sí? ¿Nos quitamos o qué? Pues sí. ¿Lo pagué de, güey? Ya empezamos. ¿Se puede? Que no fueran tryhards ustedes. Sí, ya empezamos a tryhards aquí. ¿Se puede quitar ítems? Tú puedes coger este. No, puedes coger este. ¿Puedo quitar los ítems? Gracias, Sakura. ¿Puedo hacer más aburrido el juego? Únete, únete. ¿Puedo mandar a la verga el 50%? ¿Puedo usar el mismo stage una y otra vez? ¿Por 6 años? Ese chiste lo conoces por ataque. Cuando vas a escoger stage, le haces al X, güey, y se pone como un símbolo de Omega. Y así es. Final Destination sin ítem. ¿Cómo chingados saben eso? Llevan 6 horas de jugarlo. Llevan 6 horas jugándolo, güey. ¿Dónde? En el Select Stage. Ahora, pues, ¿ya estás? Sí. Pinche demo tiene como 6 horas, si es cierto, güey. Ya sé. ¿Neta es así? Ya, son las personales ahora sí. ¿Y en una semana no se puede con 4? ¿Cuándo sale no, para todos? El 29. Es que rápido, güey. Y aquí vamos a seguir el próximo viernes. Ah, pues el próximo viernes reto. Pues el próximo viernes y todos ¡Metas! Tenemos 4 3 días podemos jugar los 4. Porque ya está el demo para ya jugar. Ya está el demo para todo el mundo. Pero es 30 más de 30 juegos, ¿no? Lo puedes abrir 30 veces y ya. Nomás, si no lo cierras, no cuenta como. Ah, o sea. No lo vas a cerrar, güey. Lo vas a tener cerrado hasta noviembre, ¿no? Sí. Retas. Retas. No sé, güey. No voy a comprar el nuevo 3DS. ¿El de la palanquita? Comprate el Wii U y de nada. ¿Le compré Monster Hunter? ¿Cuánto costó el Wii U? Los 50. ¿Quiénes son? Así que me regaló un Daker. ¿Qué? Me regaló un Daker que ni es mío. Ah, ¿digital? ¡Pinche Luis! Lo tengo ahí. ¿OP o qué? Sí, güey. ¿No bajaste? ¿Eh? No, no, pues agarró un mundo que ya conoce, mira, el Mario. Ay, pues Mario está muy con. No sea tryhard, güey, ponga ítems. Ay, le acabo de decir. Ya, ya para escoger. No, no, no, yo no tengo la edición de Wii. Por eso, pero. Estás hablando. Estás hablando de la promoción de Mario. Ya no hay Smash DI, ¿verdad? Ah, aquí. Sí. Yo no puedo salirme del de Pikachu. Me tengo que ir. Que se ha podido hacerlo aquí en el de 3DS. No sé cómo le hagan. Yo no puedo hacerlo en el de Smash de Pikachu que va para abajo. No me puedo salir en el Brawl, sí. Yo creo que me sorprendió que lo trata bien. Tienes el modo como uno de volar. No, compré el. No, compré sí. El de Fortnite. Ya. No, el modo como uno. Está bien chida. Simón. Si no vende nada, como el Dreamcast. Que cumplió 15 años, ¿eh? Pues en el podcast. ¿Cuánto duramos? ¿Cuánto duramos? Sí, total, como 2 horas 20. No mames. Oh, no mames. Ah, va a ser Sudden Death. Muérete súbita. ¿Sigo yo, man? Pues el que pierda sigue, Oscar. 2 horas y media, ¿de qué nos pasa? Sí. ¿Quién ganó? Luis. Luis San. ¿De qué toca? Luis 64. Mario. Mario. ¿Qué puedes? Que somos bueno, Mario Luigi, Piri, Brabable, por favor. ¿Qué quedas chido? ¿Qué quedas chido? Yo también. ¿Tiene los mismos movimientos, Mario? Sí. ¿Le pusiste el Omega? No sé. En el playlist cuando estás escogiendo el escenario. Estoy viendo el escenario, güey. Sí, bien pendejo. Atada. Güey, cámbialo por las monedas. ¿Tú dices? Imagínate lo que están diciendo. Ya me encantó lo más. Por gloria. Por la honra. Por la diversión. Por la diversión. No, es por la diversión. Por lo gracioso, ¿no? Por diversión. Por los LOLs. Por los LOLs. Los LOLs, ¿no? No salió en. No salió. ¿Qué? En. Así en Final Destination. ¿Tiene versión Omega, no? Ahí decía. Mega. ¿Están saliendo ítem? Versión Omega. Pues así, ¿no? Sí, ¿no? Y es pura local, ¿verdad? Lo que juegan. Sí, se ganan. ¿Organizamos o qué? Pues me dijeron que tenía que decir Omega. Y decía Omega. ¿Decía Omega? ¿Qué tal? Pero tenía el símbolo de Omega el cursor. ¿Salieron ítems? ¿Sí salieron? Sí. Quítalo. Va a jugar casi todo y luego lo quita al segundo que se va a acabar. No, continúa. No te ves mal aquí, Luis. Mario. Si dice zona. Ah, okay, ya. El símbolo tiene que estar en Omega. El Chimario no se podía aguantar a jugar. ¿Por qué iría? Fuiste al trabajo. ¿Qué haces? Hasta el donde estaba trabajando para jugarlo. A ese me pregunta. ¿Qué? Quería ser primero antes que ellos. Ya pasé. Me pasé y nomás levanté uno. Pues que no le agarré mejor vino. Es el mío, ¿no? No tenía que ir al. Al. Su profe este es Dulce Back, sí, pero. No hay clases, ¿verdad, Luis? El sábado. No. O sea, hoy. ¿Van a clase los sábados? Es horario. Tengo como pinches 13 meses que tengo así de horario con sábado, pero nunca voy porque no quieren ir los profes. ¿Fumaron también, no? Me tocó nada más uno. Que sí, pero nomás era para ir a hacer el proyecto ahí, o sea, como para ir a trabajar. ¿Cuál era? El de calidad. Y yo sí iba porque pues no se me acoplaba con otro horario para hacer esa madre. Pero eran clases de vas lunes y miércoles y luego sábado o ibas los 4 horas los sábados. No, lunes, miércoles y sábado, sí. Yo me escondo de esas clases, no quiero llevar el sábado. No, pues cuando ya no hay otra opción. Sí. La agarro. Pero llegas, primero llegas. Oye, los turnos se van a ver bien pendejos. Cada quien en su pantalla. ¡Ay! ¡No mames, güey! Estoy orgulloso. Sí. Robador, los torneos, wey. Me iba a aplicar la del pueblo, güey. ¿Sí? Cargar el smash al otro lado, nada más. La del pueblo. La del Puebla. ¿Esas putas bombas que no se pueden quitar? ¿Cuál es la de Mega Man? Ajá. Tienes que pegarte a él como la de Snake. Ajá. Que te la pasas al otro, güey. Como un rimón. Cuando te pega la bomba, güey. Pero no sé si se pasa de una a otra. Sí, yo ya lo probé. Cuando te quieres unir, creo que tienes slots para espectadores, ¿no? Sí. Creo que vi ahorita. Sí, para ver el. Pues si tienes. Si tienes un 3DS, ahorita que seas para torneos, güey. Hay 3DS que los mandas modificar para que puedas hacer streaming de lo que estás viendo en la pantalla de arriba. De hecho, hay dispositivos que los metes como si fuera Game Shark y ya puedes conectarlo a un device de captura. Pero digo, si estiras la pantalla, se ve más claro, güey. Pues eso sí, te refieres a los gráficos. Ajá. Pues en la casa se ve muy bien. chiquito. Bueno, pero ¿prefieres que la gente esté viendo una pantalla o que esté todo así viendo tu pantalla, güey? Me vale madre, güey, yo no voy a ver todo. Pero van a ver torneos más bien de Wii U, ¿no? Sí, güey. Claro, güey. ¿A poco crees que de aquí a noviembre no van a hacer varios de 3DS? ¿Así está bien? ¿Así está bien o cuál es? Que salió el Omega. Torneo del Demo. Está el Omega de acá. Ay. No lo dudes. Torneo del Demo, güey, apeladas. No lo dudes. Estoy seguro que todos que tengan en la escuela, güey, va a haber un lugar específico para poderse jugar Demo. Al huevo, güey. Estoy seguro. Ahorita que yo sí voy. Sí. Hay que hacer un grupo, güey, 3DS Demo. Y te, güey. Y hay que hacer Smash Demo. Smash Ciudad Juárez. Lo hacen las TV. Smash IT, güey, ¿cuál Juárez? Sí, Smash IT. Smash IT. Cosa que le veían peor a la TV. Más pinche. Atrás de la biblioteca todos a jugar Smash. Atrás de la biblioteca, entre la reja y la biblioteca. Sí, güey. ¿Me caigo? Casi los veo. Casi. Le di al Pikachu. Sí, pues por eso, güey. Así le dice. ¡Pum! Ya no te iba a hacer nada. Confía. Él es espantapájaro nada más. Yo se la puse ahí. ¿Tú también? ¿Qué? No se lo escucháis ahí. ¿Sí? Oh. ¿Tiene el 3DS el Isaio? ¿Lufero tiene, verdad? Sí. Él quería cambiar su Chrono Trigger por un Pokémon X. No, así modo. Su Chrono Trigger, su Super Metroid, su Illusion of Gaia y por un 3DS, ¿no? Con... Me fijé que le pusieron rayos, güey, cuando salen volando. Sí, centellas. Si, son, si, si el ataque es muy fuerte, salen rayitos. Como para que te va a matar ya, ese, ya te chingaste, güey. Salen rayitos, ¿verdad? Sí. O sea, que ya no hay DI. Sí, sí hay DI. O sea, de que ya no hay DI que se salga. Sí. O sea, cuando salen los rayitos. Me llegó a probar algo así. Güey, está en mi culero. ¿Tienes libros? Ah, pinche Lizzie. No. No, no puedes hacerme más allá de eso. Va despacio. Confórmate. Ya estoy mejor. Un mundo nuevo. Solo deja. Es un nuevo tiempo. Vuelve a lugar mejor. Ah, no te subita. Siempre son todo una verga. No. Ah. Ah. Puto. Ah. Hay un time. ¡Oh! ¡Ah! Le voy a agarrar. ¿Ya no? ¿Miguelas? ¿Te quieres jugar? ¿Chucky? ¿Ya no quieres jugar? Ah, yo contra Pros no puedo. Yo juego, pues. Ay, pinche.